Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos esta nueva jornada de el matinal de Radio Villa Francia, este día viernes 7 de noviembre, último día de la semana, viernes de análisis, también vamos a estar con invitadas en este programa, acá en los estudios de Radio Villa Francia, saliendo por el 107.5, las frecuencias moduladas en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, en la cual tú puedes descargar esta aplicación gratuita y escuchar Radio Villa Francia en cualquier parte del mundo. También saludamos a quienes nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y quienes lo hacen a través de Radio Galáctica en la comuna de San Antonio en radiogaláctica.cl. Así que saludamos a la quinta y la sexta región respectivamente. Ya nos acompaña en el estudio Alfonso, esta vez llegó temprano, así que buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, resucité temprano hoy día, sí. Aquí estamos acompañándolo a través de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada y allá en San Fernando. Un saludo a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan en el 107.1 en la frecuencia modulada y también por las redes sociales. También un saludo para nuestros amigos de allá de San Antonio, nuestras amigas y amigos que nos escuchan a través del 107.5 de acá de Estación Central todos los días de lunes a viernes. Hoy día, como decía Toño, empezamos un poco más tarde, como todos los viernes a las 10:30, y tenemos viernes de análisis con Max Quitral. Bien, pues, aquí empezamos entonces el matinal de Radio Villa Francia. Saludando a los de a las personas de siempre, recordando que los viernes siempre vamos más tarde, vamos a las 10:30. Pero hoy día vamos a estar viendo, de hecho, por ejemplo, Mauricio está escuchando desde temprano. Hoy, aniversario, a ver, hoy, profundo 68 aniversario de la población Nogales, organizan amigos de Nogales. Ahí para que tengamos claro, estoy viendo una tallarinata. Les doy al tiro los datos. Tallarinata gourmet. 4 salsas de elección. Uy, boloñesa, por favor. Copa de vino más postre a elección y un cafecito. Oye, bien, así. Bien. Ah, ¿y eso cuánto sale? $5,000. Muestra de baile y música en vivo, 7 de noviembre. Hoy día, 2014, a las 9 horas en el Salón de la Piscina Municipal. Los Nardos, 5880. Felicidades y felicitaciones a esa... A Mangiare Donino. Gran población, la cual viene a ser como el padre de Villa Francia, porque la gente de Villa Francia en su gran mayoría era gente de esa zona, de ese sector. La zona de Nogales, sí. La zona de Nogales. Población de cercana allí, para la gente que no conoce, y por donde estuvo ahí también su andanza Víctor Jara. Víctor Jara vivió por esos sectores. Es una población que tiene mucha historia. En ese sector vivieron algunos también sacerdotes de bastante relevantes en la historia de nuestro país. Y harta gente que, bueno, y todos los pobladores, gente muy linda, gente muy muy agradable, con la cual me tocó participar en actividades años atrás, y a los cuales recuerdo con mucho cariño. Hay que recordar que sí, una de las personas a la cual conocí y es que, sé, siento siempre bastante admiración por él, es Alejandro Díaz, quien falleció en un incidente bastante, que bueno, al final fue de que él estaba instalando una bomba en el año 87, ahí en el ferrocarril. Bueno, fueron cosas tristes que nos pasaron y que también hay que recordar a esa gente que luchó y que trabajó y que hizo todo lo posible porque hubiese un cambio social y político en este país, que no resultó, es cierto, pero por lo menos se hizo el intento y se terminó con una situación de dictadura cívico-militar bastante cruenta que nos tocó vivir. Pero ya ahora hay que saludarlos y bueno, felicitarlos y esperando de que todas estas actividades que ellos vayan realizando para celebrar su aniversario les resulten de primera, de maravilla. Ya saludando a Elisa Monti, que lo dice desde ya, nos dice, hola, saludos por fin al inicio del programa. Alguien me quiere en esta biblioteca. Saludo a todas las bibliotecas. Que ayer no pudo escucharnos desde el principio, decía que le habían ganado el lugar, el puesto. Por salió a comerse un sándwich y ahí sí. Perdió, el que fue a Milipilla perdió su silla, algo así más o menos, le habría sucedido. Así que, de hecho, ahí tenemos una conversación interesante con Elisa, escribe bastante bien. Ya, qué interesante. Pero ahí les contamos más de eso. Marcelo Juan Pérez Hijo ya está, dice muy buenos días. Saludando, y mira, Nelson Suazo dice, aviso de bomba en Teatinos 550, en estos momentos, golpe en el lugar, y nos manda una fotografía, donde justo hay como una especie como de huelga cercana. Bueno, qué extraño, qué llamativo. Esto en Teatinos 550, en pleno Santiago Centro, ahí está el grupo del golpe, y se ven al costado, no sé qué huelga en particular será, pero están ahí. Sí, comenzamos de lleno este viernes, donde vamos a estar revisando varias cosas. Hay un edificio de los tribunales, algo así, por ahí me parece, o estoy muy equivocado. Ando muy perdido. No, ya ando perdido hace bastante rato. Es que el Alzheimer no eres tú. Es un tema de una enfermedad degenerativa. Teatino 550, hay unos edificios de... Hay edificios, sí. De tribunales en ese sector. Sí. Sí. Ahí. Ahí. Pero no sé si es con catedral, si es con compañía o... No tengo una intersección acá. Ya, bueno. Bueno, ¿qué decir? Ganó el gremialismo en la Ponticuica. Ah, ya. Hubo elecciones, perdió el NAU después de... A ver, el NAU no había perdido desde el 2008. Mira. Vuelve el gremialismo a la Universidad Católica, más conocido la Ponticuica. Y pone sabor a esta teleserie. Yo no sé qué hacen los gremialistas en la Federación Universitaria, aparte de hacer fiestas zorronas y decir un par de tonteras. El aviso de bomba acerca de una huelga es tan llamativo que roza el descaro. Sí, pero estamos acostumbrados en este país. Pero volviendo, ganar los gremialistas en la Pontificia Universidad Católica, la única universidad estatal del país, pero del Estado de Vaticano. Y algunos están calculando diciendo, bueno, ¿cómo va a afectar esto? Yo no sé tampoco, no digamos que la Universidad Católica fue vanguardia de un movimiento, salvo en el 67 probablemente. Uno ve esta visión universitaria un poco, es como gente cree que el mundo y la revolución funciona ahí. Yo encuentro que es interesante porque son factores importantes dentro del movimiento social, pero la relevancia que tienen es bastante acotada en términos reales, sin desmerecer su importancia, que la tiene. Sobre todo porque siempre está, los estudiantes siempre han tenido más movilidad. Eso es, no es de ahora, es de hace bastante tiempo. Sí. Y por eso son importantes dentro de los movimientos sociales, que estén presentes los estudiantes, pero... tienen esas limitaciones que me parece que no siempre se ven o no siempre se explicitan. Es que además son personajes que tienen un tiempo acotado dentro de lo que es la etapa estudiantil. Pueden ser 7 años en la universidad, 6 años, 8 años, algunos se alargaban y estaban bastante más, pero nunca más allá de 8 años y, o 9 años, ya pongámosle como mucho, pero casi siempre son alrededor de 4 años, 4 o 5 años, el término medio, en que están los universitarios dentro de este estamento, y una vez que salen de allí, se disgregan, ya no se acabó esa lucha de grupo, no, ya cada uno empieza a luchar por sí solo, cada uno empieza a ver dónde va a trabajar, se va instalando, si siguen en el camino político entran a un partido o ya están en un partido, continúan en ese partido, pero ya se acaba esa conducción que han tenido algunos, se acaba esa aglomeración con la cual pueden presionar al gobierno de turno. Eso se acaba y no hay más. No es lo mismo, como aunque ha bajado bastante su nivel, pero lo que sucede con el trabajador dentro del sindicato, que eso ya es por un tiempo bastante más largo. Me perdí, no sé de qué estás hablando. De los estudiantes. Ah, ya, los estudiantes. Sí, ahí. La diferencia con los trabajadores. Sí, hay harta diferencia. Por eso. Muchísima. Entonces, por eso llega este... que no es tan preponderante en un momento dado la lucha de los estudiantes. Uh-huh. Es importante, pero no son los que llevan la batuta, no deberían ser los que llevan la batuta. Exactamente. Y bueno, vamos a estar revisando eso con Max Quitral, que me dice, ya viene en camino. Ya. Me parece bien, está bueno ya. Ayer salió hablando Tomás Mulián. Y dijo que sí, en el Arce había lucro. Pero que él creía que la plata no era para ganancia personal, sino para financiar el partido, la organización. Ya, y eso le quita... No, para. Él dice, eso sigue siendo lucro, pero las razones para él, pues no le consta en qué. Pero dice, sí, por lo menos yo creo que el Partido Comunista lucró en la Universidad Arce, no de la forma en la que retira la ganancia por temas de rendición personal, particular, ese egoísmo, sino para la organización, pero de que se hizo, se hizo. No en el periodo que él estaba, dice, porque ya ahí, de hecho, a él lo sacan, en definitiva. Sí. Que él estuvo de 2005-2006 como rector. Y no le cabe duda con Marambio, dice. Ajá. Pero que después de que esto, obviamente el PC retira dinero y hace esto es lo que se critica, ese retiro de dinero y que no se invirtió en educación. Claro, y por lo tanto eso llevó a que la Universidad Arce esté ya a puertas de la quiebra y que tenga que cerrar. Y es debido a la falta de dinero. Yo creo que está en quiebra. Ya está en quiebra. Y es donde no tiene esa base económica para poder sustentarse porque fue retirada. O sea, se sacó el dinero porque, bueno, por último, si hubiesen sacado las ganancias y que hubiese permitido que la universidad continuara, feo es, pero ya uno... podría decir, bueno, salvó a la universidad, pero en este caso ni eso. Uh-huh. Ese caso, no, pues la universidad no se salvó. Nada. ¿Qué pasó con el tema del dinero? Esto fue lo que ayer, bueno, que se viene a sumar un poco también a los dichos de Víctor Hugo Robles, el Chelo gay. Hay una foto hermosa, a mí me encanta. Sale Víctor Hugo, está algo en la Gladys, son varias fotos, pero hay una que sale Víctor Hugo con la bandera aquí y está Guillermo Tellier al lado. Ya. ¿Por qué digo esto? No solamente con aire irónico, sino porque ayer me lo decía alguien a propósito de la publicación de Víctor Hugo. No se puede acusar a Víctor Hugo de ser anticomunista. No se puede decir eso. ¿Qué se le va a inventar para decirle? ¿ah? Que se pegó en la cabeza, volvió loco. No, porque no podía decir que es anticomunista. Siempre ha estado muy cercano al PC, sin necesariamente militar. Es más, da la impresión que fuera militante, porque sí, su acercamiento con Gladys Marín era muy fuerte. Y luego con... Quedó ahí, el Alfonso fue a buscar al Max para que no se lo comieran los perros, me dicen por acá. Cierto, Alfonso, grandes compas en Nogales, y sí, Víctor anduvo en esas calles, aquí en Club Gabriela Mistral. ¿Existe ese club, Mauricio? Pues yo conozco el Capitán Galve y Club Nogales, grande el Club Nogales. Y mira, la foto está, pero... buenísima, Mauricio, que a propósito de lo que hablábamos delante de la población Los Nogales, nos manda esa foto Mauricio Donoso. Está muy linda. Este se supone que es el Club Gabriela. Independientemente que los partidos de allá son de alta tensión. Entonces, ahí viene entrando Max Quitral y empezamos los viernes de análisis en este matinal de Radio Villa Francia. Darle algunas revisiones respecto a ciertas cosas que están que vamos a estar revisando el día de hoy. Esto lo anunciamos y lo conversamos durante esta semana, que tiene que ver con las elecciones del Congreso de Estados Unidos, que cambian el panorama no solamente de Estados Unidos, sino el panorama mundial. Y vamos a estar viendo el porqué. Vamos a estar viendo el fenómeno también del Tea Party, que mucha gente no conoce, porque me parece que es importante manejarlo. Hay una versión bien chilena del Tea Party, bien penca, sí, y sin mucho apoyo de base social, que está encabezado por Andrés Velasco y Lili Pérez. Vamos a estar viendo parte de aquello, lo que son las elecciones en las universidades, como ya lo estábamos anunciando, entre otras cosas. Y ahí se están acomodando Max. ¿Y el Alfonso dónde se quedó? Ahí estaba el Alfonso. Entonces, hace una semana que ha tenido como de todo, pero que ha marcado la línea. De hecho, estoy leyendo algo que no sé si ustedes lo leyeron. Estoy leyendo algo de Ricardo Lagos. Tirita, pero se manda una frase para el bronce, como le gusta a él, pues, obvio. Dice lo siguiente, Ricardo Lagos. Disculpen lo ecléctico, pero acabo de quedar estupefacto con esta declaración. Según Ricardo Lagos, hay que legalizar todas las drogas de Chile. Dice, legalizar el consumo, producción y comercialización de todas las drogas en Chile, siempre acompañado de fuertes campañas en educación y prevención. Esa es la propuesta del expresidente Ricardo Lagos, quien hoy aboga por la despenalización... tras reconocer que la política de la prohibición fracasó y que hay ejemplos internacionales a seguir. Ahí estoy viendo como varias cosas. Debemos legalizar todas las drogas en Chile, no es llegar y decir chipe libre, hay que regular. Es como, ¿licitemos las drogas? Claro. Pero por allá va. Por ahí va el asunto, el negocio redondo son las drogas. Como en Uruguay se licitó la droga. Sí, sí. Que está el Monsanto en aquello. Porque lo que hay en Europa, hay países donde la droga está legalizada, o sea, la marihuana está legalizada, en Suecia, me parece, en Noruega, en varios países del norte de Europa. Está legalizada la marihuana y se puede consumir en ciertos lugares. Como también hay ciertos sectores de la población a la cual le entregan. Pero ojo, él no está planteando solamente la marihuana, está planteando todas las drogas. Claro, esa es la cosa. No, es que lo que iba yo, que por ser también hay sectores de la población que están, ya son drogadictos en Europa, y les entregan jeringas, les entregan ciertas drogas fuertes para que mantenerlos. Pero nosotros no estamos en una condición, en una situación así. Y les leo una parte interesante. Dice, esto lo dice Ricardo Lago, partamos por legalizar la marihuana. Estoy citando a el portal de 24 horas de TVN. Partamos por legalizar la marihuana, con lo cual una gran cantidad de delitos desaparece. Estoy por descriminalizar, y eso quiere decir legalizar el consumo, la producción, el transporte y la comercialización de la marihuana. Después de 1 o 2 años, veremos si nos atrevemos a legalizar la cocaína. Indicó. Ah, ya, no es de un paraguaso todo. Pero es exactamente, no es el punto, porque se puede demorar 10. Lo que está planteando es legalizar toda la droga. ¿Sí? Hazte ver, Ricardo Lago. Buenos días, don Max. ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos, esperándolo. Ha llegado la seriedad a este programa. ¿Dónde? Yo empecé temprano. Oye, ojalá que me esté escuchando mi amigo Joaquín. ¿Ah? Iba recién saliendo, así que no sé si irá la micro escuchando. Ah, lo vamos a molestar. Mufó a la Nachla, ¿viste? A tanto que molestaron a no, la No, sí, pero ese Gabriel no es Joaquín. Ah, bueno, honestamente. Bueno, pero los dos. Fue el Gabriel el psicópata. Bueno, los dos son responsables de la debacle en el Nau, ¿eh? Después del 2008 pierde por primera vez el Nau. Sí. Uh-huh. Oye, sí estaba escuchando lo que decías de Ricardito, po. Sí. Uh-huh. Me acordé de tanto joven encarcelado por la marihuana, con este personaje. Entonces ahora el rey de la voltereta la va a poner. No, él le estuvo 6 años de presidente y no lo hizo. No le creo nada mucho. Después de que, ustedes saben que él trabaja, está dentro del grupo de los presidentes latinoamericanos que forman parte de una empresa que se dedica a las concesiones en España. ¿Sabían eso usted? Sí. Entonces creo que es un antecedente importante que hay que colocar dentro de la mesa cuando él está planteando esto de la legalización de todas las drogas. Porque claro, se abre un nuevo mercado, ¿cierto? En términos económicos, y por tanto alguien tiene que administrar eso. Claro. Y como él es el rey de las concesiones, no me extrañaría que legalizar las drogas en Chile abriría un nuevo nicho de inversión para algunos empresarios. Y por cierto que él tiene buenos vínculos con esta empresa concesionaria española que tiene dentro de su grupo de personas a distinguidos, o no sé si distinguidos, expresidentes de la República Latinoamericana. No muy distinguido. Lo dejo ahí nomás. ¿Ah? No muy distinguido. Porque es importante eso, ¿sabes por qué? Porque la gente no conoce que está involucrado en estas situaciones Ricardo Lago, y por cierto que es importante que la gente tenga conocimiento de estos temas. Así con Ricky Lake. Ricky Lake. No, hay que licitar todas las drogas. Hay que licitar todas las drogas. Se vienen los grupones de marihuana, dice Marcelo. Sí, yo no estoy de acuerdo en todo caso con Ricardo Lago. No, yo tampoco. Pero, yo no estoy de acuerdo en nada. De hecho, esto me confirma mi posición. Yo estoy por la legalización de la marihuana. No, estoy por la despenalización. Despenalización. Que es muy distinto. Claro. Y estoy con el autocultivo. Ah. Que eso tiene que ver con el tema de regulación. Y con eso se acabaría esta cuestión de los ladrillos que llegan de fuera y que vienen con cualquier cantidad de porquería. Uh-huh. Se evitaría en parte ese tipo de comercialización. Uh-huh. Sí, en ese sentido sería bastante mejor. Para la salud misma de la gente que consume marihuana. Entonces, en ese sentido, encuentro de que en esa forma sí, pero esta cuestión de que lleguen empresarios y se instalen y hagan su gran negocio a costa de las drogas, no. Ricardo Lago es la encarnación de eso. Partamos por lo que pasó en esta semana en términos económicos, aprovechando el tema de Ricardo Lago. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes vieron, te lo comentaba a ti el otro día, si vieron a Michelle Bachelet en la Sofofa, en el Espacio Riesgo. Sí. He estado con harta suerte en esta última semana, por tanto, me topé con la intervención de Van Mulenbrock y también de Michelle Bachelet en el Espacio Riesgo. Y yo escuché a Ricardo Lago, en el caso de Bachelet. De hecho, fue Carlos Van Mulenbrock quien hizo la locución, como, bueno, dueño de casa, la Sofofa. Porque después habló Michelle Bachelet. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque en algunos medios se concentraron un poco en lo que dijeron los empresarios, y no tanto lo que dijo Bachelet. ¿Por qué? Porque hubo una crítica al tema de la reforma, y Bachelet cuando habló, tranquilizó a los empresarios, los tranquilizó a tal punto que logró un aplauso cerrado. Planteó el tema de la licitación, le ofreció el transporte nuevamente. De hecho, le hizo caso a Ricardo Lago. Ustedes se acuerdan que fue bastante criticado, incluso dentro de la nueva mayoría Ricardo Lagos, en la ENADE. Bueno, Michelle Bachelet parece que no escuchó aquello ni le interesó en lo más mínimo, porque lo que les planteó en términos de agenda al empresariado en la cena de la Sofofa fue exactamente lo mismo que pidió Ricardo Lagos. Le regaló el tema del transporte, le ofreció la privatización de la licitación completa. Tomen la línea 7 del metro, entre otros grandes proyectos. Llamó a suavizar alguna reforma, a la tranquilidad, porque acá no se olvida que este gobierno está por el crecimiento y es el objetivo, y potenciar el tema de la empresa. No sé si está completo, pero yo por lo menos lo vi. O sea, puedo hablar con... Porque escuché a varias gente que, la verdad, hablaba del tema y no había visto el tema. Que es lo que tiende a ocurrir habitualmente acá. Pero el guión de Ricardo Lagos pedido en la NADE lo dijo tal cual. Y va para allá. Esa es la línea que está siguiendo Michelle Bachelet. Pero cosa de haber escuchado. Yo me tocó escuchar, porque una vez que terminó la intervención, entrevistaron a algunos empresarios y entre ellos al Paulman, el cual le preguntan qué opina del discurso de la presidenta y de la reforma. Dijo, es lo que nosotros estábamos esperando. Y estaba muy contento, tenía una cara así, que tiene una cara de agrio bastante peculiar, pero en ese momento hasta una sonrisa le brotó de los labios cuando habló en cuanto a qué le había parecido el discurso. Y si a estos personajes les gusta el discurso es porque están remando para ese lado. Y obviamente no es para el lado nuestro. No, obvio. Y a ver, hoy día es un día especial, porque Bolivia presenta... No, hay harta información hoy día, creo yo, que por tenemos... Por eso. Tenemos lo de Bolivia, tenemos lo de que está mencionando Ricardo Lago, tenemos las declaraciones del presidente de la FEUC. Chan. Tenemos... ¿Escucharon las declaraciones del presidente de la FEUC? Análisis internacional. Yo estoy pegado con Estados Unidos. Sí. Ojo, piojo lo que está pasando. Con Tea Party. El Tea Party. De hecho, ayer más encima nos tratan de meter una versión chanta del Tea Party acá en Chile con Andrés Velasco y Lili Pérez. Pero es que por eso me interesa, porque Andrés Velasco intentó hacer una versión, pero penca, del Tea Party, que es un movimiento de liberales, un movimiento igual de derecha, para que nadie se confunda, pero con cierta base popular o cierto populismo, por así decirlo. Con ciertas diferencias, obviamente, en el tema de Chile, porque ahí está basado... Metámoslo de lleno, empecemos con Estados Unidos, que siempre lo mismo que decía ayer. Siempre empezamos a hablar de que vamos a hablar del tema internacional y quedamos en la quema, hablando poco y nada. Por ahí por el 2009, ya fuerte irrumpe el Tea Party, o el partido del té, así tal cual como... que un movimiento... particularmente de gente joven, particularmente hay de todo, pero generalmente están ahí la gente joven. Estoy hablando de gente como 35, 40 y algo, gente profesional, gente joven, claro. No, muy de cerca la recomendación. Bueno, el caso de que irrumpen en la política con un movimiento por varios temas que tienen que ver con que Estados Unidos no necesita más leyes. O sea, no necesitan más enmiendas, no necesitan más cambios constitucionales. Hay que respetar la Constitución y hay que regularizar en virtud de eso. Con un discurso muy populista, pero supuestamente contra las grandes empresas y los monopolios, porque son liberales, pues, ¿cachai? Y se fueron asentando. De hecho, le hicieron bastante daño al Partido Republicano en sí, aunque le han quitado bastante escaño a los republicanos. Sí. Pero trabajan bien con los republicanos igual. La primera reacción fue el tema del miedo, porque les quitaron bastante escaño. Hoy el panorama es complejo. ¿Por qué? Porque ganan los republicanos, pierden los demócratas. Aquí hay que decir una cosa, aquí no es que ganaron los republicanos, perdieron los demócratas. Porque perdieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso, por tanto, de hecho... Ayer estaba tratando de ver, me quedé pegado en otra cosa, quién iba a ser el líder de la mayoría, elegido dentro del Partido Republicano, dentro del sistema que tienen en el Congreso. Pierde Obama. ¿cómo poder decirlo? Se disgrega, se atomiza, explota el Partido Demócrata, muy dividido. Hillary Clinton distanciándose, pero grotescamente de Barack Obama. Obvio, el causante de esta debacle, según muchos dentro del Partido Demócrata, es Barack Obama. Su popularidad bajó estrepitosamente. Ha tenido que generar una política anticíclica, tratar de recuperar la economía a gran costo, con un discurso con el tema de los inmigrantes que tuvo mucho en el primer para la primera administración, y que los números dicen todo lo contrario. Estas han sido las administraciones con más deportaciones en términos de inmigración. Bueno, la situación internacional también que tuvo con Siria. Pierde posicionamiento con Vladimir Putin. De hecho, la última revista Forbes, que salió esta semana, pone a Putin por sobre Barack Obama, en términos del hombre más poderoso del mundo. Eso duele también, en términos del ego de... generalmente, ese sector más republicano igual. Así como, oye, este Estados Unidos, seamos como sea, aunque este sea un presidente demócrata, somos Estados Unidos. Claro, y estamos por sobre todos. Obvio. Y eso es una frase no solo de un sector político de Estados Unidos, sino que de todo por eso digo, es muy propio de la idiosincrasia. Claro, lo lleva así como pegado en la piel. El tema es, ¿qué se viene ahora? Obama ya anunció poder de veto. Dijo que lo va a ocupar si es necesario. Ojo, que no es tan papa. Es un régimen presidencialista, pero con un Congreso bastante poderoso. Tan poderoso que puede destituir al presidente. Y tan poderoso que puede bloquear, independientemente de los vetos, puede... Hay subterfugio, apararnos en la misma Constitución, frenar cualquier medida y negarle la sal y el agua a Barack Obama. Y la tiene bastante difícil Barack Obama. Pero la tiene más difícil Hillary Clinton, que es la que quiere postularse. Claro, porque se le... Nuevamente se le cae el escenario. Hillary Clinton no es la primera vez que sería... Sí, porque además, bueno, es que el Tea Party, hay una discusión ahí politológica al respecto, porque algunos lo consideran como un grupo conservador y otros hablan de ultraderecha. Sí, pues. Claro. Es que parte de un discurso populista. Exacto. Pero jamás va a estar cerca de los demócratas. No. O sea, algunas cosas sí. Es que lo que pasa si bien podríamos decir que son un brazo que sale de los republicanos, son igual críticos hacia las gestiones de los republicanos. Sí. Entonces ahí sobre todo al bipartidismo. Exacto, pero... Este negocio donde termina haciendo ley en conjunto. Exacto. Están como intentando instalar un tercer... Es un discurso populista. Por supuesto, pero además... Te hago un ejemplo. Hace una encuesta y dile en qué está molesta la gente y tú vas a prometer ese tipo de cosas. Dentro del Tea Party está gente muy liberal, gente muy conservadora, gente que cree que Dios tiene que castigar y quemar a la gente que comete pecados, o tenés doctores en el MIT, súper racionales, ateos... O sea, hay un tema de liberales, conservadores, una mezcla muy extraña, es muy amplio, pero generalmente, de hecho hay bastante gente bien idiota, porque tiene un discurso populista, y como la gente dice que esto tiene que ser así, nosotros representamos el tema de la gente, obviamente hay intereses económicos grandes ahí también. Pero además se está instalando como un tercer grupo dentro de los dos, porque siempre... Rompiendo el bipartidismo. El bipartidismo es una institución en Estados Unidos, a diferencia, acá igual podríamos decirlo, pero Estados Unidos es una institución, o sea, el bipartidismo funciona. Y funciona hace muchos años. A beneficio de la grande élite, obviamente. Porque hay un montón de partidos, hay un montón de candidatos, que nunca se sabe, ¿ah? Sí. Cuando llega el momento de las elecciones, acá siempre se habla de los demócratas y de los republicanos, pero jamás se habla de los otros partidos que también presentan, y algunos independientes que se presentan a candidatos y que no sacan nada de voto, es cierto, pero están. Claro, ahora pasa. Este tercer grupo, que es el Triparty, estaría tratando de captar a un sector grande de la población para hacer la tercera fuerza, más o menos. Eso es lo que... Por ahí va la cosa, me parece. Sí, no, por ahí va. Lo que pasa es que, bueno, y ellos tienen un discurso bastante, ¿cómo podríamos llamarlo? Sí, si bien puede ubicarse dentro del espectro del populismo, habría que analizarlo bien. Tienen un discurso bastante incendiario en ese sentido. Porque, como te decía yo hace un rato atrás, son como súper críticos a la gestión de los republicanos y, por cierto, de la gestión de Barack Obama. Pero bueno, característica, movimiento formado por una constelación de agrupaciones locales de Ciudadanos Unidos por su oposición a la agenda de Obama. O sea, hay una crítica directa a la gestión Obama, sí, ya. O al obamismo. ¿Cuándo nació este grupo? Ahora, no hace tanto. No, sí, yo podría decir que es bastante reciente. Ya. Pues temen que el presidente, si sale con la suya, eliminará algunos principios y valores básicos de los norteamericanos. Ya, perfecto. Ahí hay una cuestión conservadora, sí, perfecto, tradicionalista. Sí, perfecto. Ni un problema, y que tiene contradicciones con los demócratas. Perfecto. ¿Qué va a pasar después que se vaya Obama? Uh-huh. ¿Seguirá este grupo trabajando y creciendo? No, va a seguir creciendo. No, yo creo que va a seguir creciendo. Porque además, en este momento solamente eso, es un anti-Obama. Exacto, pero te agrego otras cosas. ¿Ya? Te agrego otras cosas, porque además, claro, podría transformarse en un grupo anti-Obama, uh-huh, pero... Que lo es. Podría perfectamente, más que anti-Obama... oponerse derechamente a aquellas decisiones políticas que no solo sean de Obama, sino que también de su círculo más cercano y que probablemente Hillary Clinton pueda continuar. Agrego otras cosas. Consideran que, por ejemplo, la reforma sanitaria y el paquete de estímulo económico que había aplicado Obama en su momento podría ir en contra de los preceptos normales o de lo básico, de lo fundamental, que ha sido el sistema económico norteamericano cimentado o basado en el libre mercado. ¿Ya? Por tanto, lo que ellos están planteando bajo esa lógica es que con estas medidas Obama se estaría moviendo más hacia la izquierda, tal vez ubicándose en un espectro del socialismo, que sinceramente creo que no es así. No lo es. Pero yo estoy en base a la visión de ellos. Eso es lo que quiero decir. En base a la argumentación que tiene. Es como el sector de Sarah Palin cuando estaba en la carrera con John McCain y acusaban a Obama de socialista y hasta de terrorista. Así como, se junta con terroristas, se llama Obama. Claro. No, señora. Ahora, el asunto está en que entonces a este grupo le convendría mucho que saliesen los demócratas, porque tendrían el factor de ellos tratar de intervenir en las políticas de los demócratas más fácilmente que con los republicanos. Sí. Oye, pero por ejemplo, ellos tienen, no estoy seguro de cómo habrá sido el resultado en términos electorales el último tiempo, pero en base a las encuestas que habían, ellos tenían más o menos entre un 15 y un 20% de adhesión política, lo que no es menor. No es que, por ejemplo, muy importante en Estados Unidos. Ahora, ¿quién era su máxima cara? Bueno, fue Sarah Palin. ¿Se acuerdan de Sarah Palin? Sí. ¿Ya? Uh-huh. Ella era una de las personas más cercanas a este movimiento. Idiota. Sí. Da un poquito de vergüenza. 3 años tiene de vigencia el Tea Party. O sea que antes de un... Aparece como movimiento el 2009. Claro. Ya, no sé, durante el gobierno de Obama. Exacto. Sí, yeah, pero hay que explicar, yo le recomendé otro día es algo de James, Time of Change, pero bueno, en fin. De la protagonizada por Woody Harrelson y Julian Moore, que hace de Sarah Palin. Véanse esa peli, es imperdible. Que muestra esta decisión que hacen los republicanos, particularmente John McCain, que John McCain es un, por así decirle, es como una cosa rara dentro del Partido Republicano. Él siempre jugó por sí solo, porque se encontró muy, muy conservador a los republicanos. Él era más del bipartidismo, de llegar a acuerdos, de las políticas de Estado. Pero bueno, como tenía que remontar a Obama, que Obama era un fenómeno mediático tremendo, elige a una gobernadora, la gobernadora de Alaska, Sarah Palin. Sí. Ya. ¿Puedo dar 10 puntitos de...? Sarah Palin es ultra conservadora, viene de esta situación familiar, pero muy idiota. De hecho, le costó, algunos dicen, otros dicen que tiene que ver con otro factor y básicamente por la crisis financiera que está en el gobierno de Bush, Bush Jr. o W. Bush. Sarah Palin en política exterior era, pero... idiota, que era la raíz, no sé, como, ¿te acuerdas? Cuando hablaban, ¿no? ¿Y dónde queda esto? En serio, a ese nivel. Y ella era con esta política más belicosa, más beligerante con el tema Obama, en el cual se acusaban de socialista, se le acusaba de... Y eso pescó a un sector no menor, a esa clase media revista, pero que tómala aquí, tómala acá, pero en ciertas cosas es bastante inflexible. Amigos de la Asociación Nacional del Rifle, ese tipo de perfil de gente, que no es menor en Estados Unidos. No es menor. ¿Puedo agregar otras cositas a esta discusión que está interesante? Para que la gente también se vaya como dando a conocer esto. Que bueno, grupos ultraderechistas en Estados Unidos siempre han existido. Y que han tenido visiones bastante cuestionables. Bueno, es cosa de lo que pasó en Ferguson hace un par de meses atrás. Bueno... son más conservadores que los republicanos, el Tea Party. Eso, con eso ya quiero marcar la diferencia. En algunos temas. Si los republicanos son conservadores, estos son más conservadores que en ellos, en la mayoría de los temas. Por tanto, sobre todo en temas valóricos. Exacto. Ese es el punto. Por tanto, eso... ¿Por qué liberales son? Sí. En términos económicos. Sí, claro, es que la lógica, claro. Liberales en lo económico, conservadores en lo valórico. Con eso son antimonopolio y un montón de discursitos así. Están en contra de Obama porque dicen que cualquier candidato es mejor que Obama. O cualquier candidato de su fila es mejor que Obama. O hasta un perro mejor que Obama. Exacto. Digamos, la constitución y la educación son claves para ello, ¿ya? Tienen un terror a dos sistemas que puedan imponerse en Estados Unidos a partir de la figura de Obama. El socialismo y el comunismo, que para ellos está creciendo muy fuerte, según ellos, ¿ya? Las élites y los medios engañan a la población. Sí. ¿Ya? Ellos consideran que hay un engaño permanente por parte de las élites y los medios de comunicación. Desde el punto de vista de la política exterior, aplican la lógica del cowboy. Es decir, que no hay que renunciar a una política de exterior fuerte. Y además hay que seguir aumentando el gasto en seguridad. ¿Interior? Claro. Y por tanto... A ver, si hay un ejemplo aquí parecido, no, porque nunca va a ser ni igual ni parecido... Hay un intento, por ejemplo, de Andrés Velasco de tomar un poco más o menos los principios del Tea Party con el discurso del tema de la vieja política, esto es cómo se arreglan y todo. Pero yo creo que quien más encarnó acá fue Franco Parisi, que es el discurso del populismo. En algunas cosas sí, pero va viendo como una encuesta igual. Así como que va, sí, mira, ahora tengo que... ya la gente quiere esto. Que un discurso de... vamos con la economía, liberalicemos y todo el tema, pero en estos temas seamos inflexibles, cambiemos esto. Yo le digo no al señor Lux y todo el tema, pero sí al señor Angelini, y así. ¿Te das cuenta que es un discurso un populista? Porque varios de esos, por ejemplo, de la gente del Tea Party, así como, no, gente de clase media, antimonopolio, está financiada por los grandes empresarios. Pero ellos son contra los empresarios. Y al final es una cosa que tiene que ver mucho con el populismo y también yo creo que con la frustración de un montón de gente estadounidense. Por ejemplo, ellos son súper críticos con el tema de la migración. O sea, para ellos hay que devolver gente. Dice llanamente. Es el espíritu de la frustración. Por eso se le toma también como muy peligroso porque, bueno, Hitler empezó así también. Oye... ¿Qué? Es un movimiento, bueno, y con esto cierro, para que la gente vaya entendiendo también a qué nos estamos enfrentando en Estados Unidos. Porque, claro, alguien te dice, bueno, pero da lo mismo. No, señores, no es lo mismo quién está en el poder en Estados Unidos. Porque si llega alguien con estas características, vamos a tener una política exterior mucho más ruda. Sí, ¿ah? O sea, con esta lógica. Bueno, el Tea Party, o el movimiento del partido del té, es un movimiento político estadounidense antielitista. De derecha, centrada en una política fiscal conservadora, definido por el originalismo, es decir, la vuelta a los orígenes filosóficos constitucionales de los Estados Unidos. ¿Ya? El gobierno de Washington, el endeudamiento público y la clase política en general son el principal blanco de sus ataques y abogan por una reducción de la presencia del Estado en la sociedad. A pesar de su alineamiento general de derecha, el ideario político de los adherentes del Tea Party no es uniforme. En él confluyen diferentes ideologías, en especial las filosofías conservadoras y también las libertarias, pudiéndose encontrar dentro del mismo movimiento desde miembros nacionalistas y religiosos hasta otros de ideas liberales e individualistas. Ese es más o menos... Sí, como un popurrí del populismo. Es un popurrí, sí, por supuesto. Pero dejan contento a todos, po. Claro, claro. Yo no sé, a grandes sectores. Yo no sé si ustedes han visto una serie, me parece que en HBO la dan, que se llama The Newsroom, sala de redacción, Jeff Daniel. No, yo no la he visto. Jeff pero... Daniel, que era el protagonista de Tonto y Retonto. Ah, ya. Pues se manda una actuación de noble. Él es un republicano, lector de noticias. Y en un momento dan un giro en el noticiero que tenían de TV por cable, explicando a grandes rasgos la temática, haciéndole promoción a esta serie. Y él plantea hacer un cambio en el noticiero de solamente decir la verdad. Solo hechos. Y empiezan a, siendo republicano él, empieza a desmentir varias cosas de republicano, pero se va en picada, contra el Tea Party. Porque dice que es un movimiento peligroso. Y este noticiero empieza a ver los hechos. Entonces, en un momento están entrevistando, y hay una escena muy buena, ahí donde está entrevistando a dos de los líderes del Tea Party, de uno de los estados. Y le dicen, bueno, ustedes están contra el tema de los monopolios, con la gente de George, contra George Soros, contra, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue, Rockefeller, así como las grandes corporaciones, ¿ok? Sí. Entonces le dice, ¿ustedes conocen a esta empresa tanto? Bueno, resulta que su convención, donde usted lanza su candidatura, donde usted y quienes financian son los hermanos Koch, que están en la serie. Y estos hermanos tienen 10 veces más la fortuna que tiene George Soros, que es de Monsanto. Y pueden comprar Monsanto cuando quieran. Así. Entonces, ¿cómo le dicen ustedes a la gente de estar contra el monopolio cuando el que lo financia es ultra rico? ¿Cómo hablan de que son de clase media cuando hay dinero acá de las grandes corporaciones? Locos que han muy envenenado, porque en definitiva conviven todo eso. Entonces es bastante útil. Hay uno de los líderes ideólogos de lo que es el Tea Party que hace como una especie de decálogo. Por eso es bastante amplio y por eso cae el libertario. Cuando habla de libertarios ahí, habla de liberales económicos, habla de neoliberales. Ese tipo de libertarios como Sergio de Castro, economista de la Universidad Católica acá, que escribió El Ladrillo. Sí. De ese tipo de libertarios. Si ustedes leen El Ladrillo, se van a encontrar con la palabra libertario varias veces. Entonces, eso está generando bastante ruido en Estados Unidos, insisto, desde 2009 en adelante. Ahora, pierde Obama, pierde las dos cámaras. Vamos a ver una política bastante friccionada y vamos a ver una administración, ya tuvo un blackout el año pasado. Sí. Un blackout tremendo, que histórico. Que lo discutimos acá, ¿te acuerdas que estuvimos discutiendo? Histórico. Sí. En términos de paralización de lo que era la institucionalidad, el sector público de Estados Unidos, parado, literalmente. Podemos ver perfectamente eso de nuevo. Los republicanos tienen el sartén por el mango, pero ojo, porque las políticas de los republicanos van a estar medidas en dos cosas. Uno, que tienen mayoría, pero otro que tienen a este lado también al Tea Party presionando. Y que también tienen que ganar frente a eso, porque cada vez aumenta mayor fuerza este grupo. Entonces, vamos a ver una política exterior un poco compleja para el mundo. Por eso yo decía, hay que tener mucho ojo con lo que está pasando en Estados Unidos, porque, de hecho, con la elección de los congresistas que ocurrió esta semana, los demócratas perdieron ya la administración. No, yo no veo ninguna posibilidad de que la puedan tener. No. Están obligados a llegar a acuerdo, además. O sea, lo que quieren quedan otra. No están en otra, porque no puede Obama impulsar sus medidas con la fuerza que hubiese querido si hubiese tenido el Parlamento a su favor. Obvio. Entonces ahora va a tener que ponerle freno a muchas de sus medidas y obviamente le van a portillar una serie de decisiones por parte... Y tratar de negociar todo lo que más pueda. Claro, y ahora los republicanos van a quedar en una muy buena posición de cara a las próximas elecciones presidenciales. Entonces hay que estar observando con bastante detención el fenómeno, porque yo insisto, ya, muchos critican a Obama en términos de que su política exterior ha sido mucho más ofensiva. Imagínense que tengamos a un presidente mucho más duro en su política exterior y que efectivamente busque desde su mandato instalar a Estados Unidos nuevamente como la principal potencia mundial. Eso va a significar una serie de invasiones a algunos países en términos para demostrar cuán fuerte es a partir del crecimiento ostensible, evidente, que ha tenido Rusia en los últimos años a partir de Putin, que tenemos todas las críticas que hacerle, sobre todo con esta política anti, o mejor dicho, una política homofóbica, abierta, en Rusia. Pero además hay otro fantasma que se está levantando rápidamente, que es China. Lo cual también puede ser en un momento dado un problema para Estados Unidos estar ahí disputando el primer nivel junto con estas dos potencias. Claro, claro. Ahora el asunto está en que, claro, puede en el próximo gobierno, tú dices, de quien sea, uh-huh. O sea, sean los republicanos, o sean los demócratas, o quien asuma, lo que va a ser intentar volver a tener a Estados Unidos en el primer lugar, porque ese es una un asunto de vida o muerte para los norteamericanos. Uh-huh. O sea, eso va impregnado en ellos, en su quehacer, en su vida diaria, de sentirse que ellos son los dueños del mundo. Entonces, sea quien asuma, va a ir por ese camino y por lo tanto que va a ser dura el próximo gobierno que asuma, va a ser duro internacionalmente, eso sí. Está más que seguro. Sí, no estoy de acuerdo, pero bueno, hay que estar observando porque a mí me parece que hoy, bueno, ¿cuándo fueron las elecciones? El martes, ¿cierto? A partir del martes va a cambiar el giro de la política norteamericana y vamos a ver. Y nos vamos a encontrar con candidatos que probablemente vayan a tener una posición mucho más dura, más violenta quizás, en contra de algunos países que no estén en la lógica norteamericana. Pero claro, sí, eso está visto, para no perder el primer lugar frente ya sea a Putin en Rusia o frente al gobierno chino, que también de una u otra forma se está instalando económicamente en el mundo y se está instalando también políticamente en cierta forma. Sí, coincido con lo que tú estás planteando también. Bueno, ahora vamos a tener un escenario internacional bien, bien interesante y yo creo que el mundo en general se ha ido complejizando, no sé, al menos para mí, yo lo interpreto de esa línea y quizás desde el punto de vista del análisis internacional y de las teorías internacionales, a lo mejor vamos a tener un Estados Unidos que aplique una política más realista, entendiendo el realismo como esta búsqueda permanente del conflicto por parte de los Estados. Lo estoy simplificando mucho, reduciendo mucho, no en términos del concepto de realismo de que es real o no es real, a eso me refiero. Y por tanto, bueno, vamos a estar en una situación ahí que a mí me parece que hay que estar monitoreando permanentemente y que tiene relación con cuál va a ser el perfil del próximo candidato presidencial que los republicanos levanten. Porque en el fondo, si tenemos un Congreso que ha visto ser representado en estos momentos y ser apoyado mayoritariamente hacia los republicanos, entendemos entonces que la gente está esperando ese tipo de política, ¿ah? Ese tipo de forma de conducir la política, y eso naturalmente que va a plantear que se levante una candidatura que cumpla ese perfil, que encarne esos valores o esos principios que la gente que fue a las urnas, que me parece que fue con baja votación de todas maneras, como siempre una alta abstención en Estados Unidos, no es extraño. Había cambiado un poco la situación cuando llega Obama, que motivó a que la gente votara más en términos de entendiendo cuáles habían sido los procesos anteriores. Pero yo creo que probablemente nos vamos a encontrar con un candidato que sea mucho más duro y que tenga una vertiente de política no solo interna, sino que exterior puntualmente, mucho más agresiva en contra de aquellos países que no piensen igual que él. No, claro. Así que así la realidad de Estados Unidos, de centro, el imperio, pongámoslo, pero con un imperio que está mostrando ciertos síntomas de desgaste. El imperio contraataca. Pero también está mostrando cierta descomposición interna. Vamos a ver qué termina, porque puede terminar en algo bastante complejo. Yo tendría cuidado con ciertos discursos nacionalistas a nivel global, ¿no? Que están apareciendo, este populismo de derecha. Acá lo estamos viendo, pero acá la tradición empuja, por eso es muy difícil un movimiento como el Tea Party, independientemente de lo, por ejemplo, yo creo que Andrés Velasco está muy imbuido de esa filosofía, pero sin base social, sin nada, porque tampoco representa la clase media, él es de la clase alta, junto con Lili Pérez, con eso, estos acuerdos. Pero lo que tratan de plantear es que la gente está aburrida del bipartidismo, entonces tiene que salir una fuerza que combine como de dos cosas. Una tercera vía, no a los Ricardo Lagos, sino al pragmatismo político. Yo no sé si esa es una salida para una clase política. Uno trata de hacer el análisis mucho más amplio, hacia un sector de quienes no estamos en la clase política, y que es la mayoría. Porque esta fórmula, esto de lo que estamos analizando, tiene que ver con un marco, un político establecido. Pero la gran mayoría de la población quiere sentirse parte de este conglomerado político. Ya no. Y ese fenómeno, sí, ese fenómeno está en retirada. De hecho, hoy día lo que la gente generalmente no quiere es pertenecer a algo. Ya, pero el asunto está en que si aparece esta tercera vía, en cierta forma mucha gente va a preferir eso para que no siga este bipartidismo, uh-huh, y que puedan ellos sentirse participando de algo que es diferente. Yo creo que la excepción, a ver, un grupo como el Tea Party en Chile, yo creo que es muy difícil, no tendría mucho espacio, porque básicamente hay un nuevo fenómeno. Yo no sé si revisaron, y vamos a conversarlo obviamente, pasémonos de lleno ahí, pero quiero hacer un alto, me refiero a la encuesta de la UDP, que no está, está bastante interesante en varios puntos. Está, sí, y aparte, sí, porque tiene cierta metodología interesante, porque sí, tiene que ver que es presencial. Exacto, que a nivel nacional, y cara a cara. A mí me parece que eso es interesante como lo plantea el Toño, porque a diferencia. Adimark, por ejemplo. Adimark la hace por teléfono. Uh-huh. Antiguamente era personal. Ahora, claro, porque no habían recursos antes. Y no toda la gente tenía teléfono tampoco, claro, acuérdate. Entonces ahora, la UDP volvió a la calle a encuestar. Entonces a mí me parece que eso le da un margen de diferencia que podría ser interesante en términos de ver cuáles han sido los resultados. Ahora, dentro de todo, yo creo que es importante que la gente coloca la radio como una de las instituciones más creíbles en Chile. Ha quedado bajando, si uno revisa el término estadístico. Estoy de acuerdo. Sí, pero es una de las que mejor posiciona está. Se sigue manteniendo como... Particularmente creo que sale en la encuesta Radio Vía Francia, por las nubes. Dentro de toda la radio... Bueno. O sea, por lo que yo vi de los resultados de las radios consultadas, Radio Vía Francia está en el tercer lugar. Así que estamos bien, hemos repuntado mucho. Después de otra radio, voy a decir, pero... Es más, de hecho, la señora Juanita de la esquina, que tiene los completos, dijo que quería poner publicidad aquí. Siempre le decimos lo mismo a la señora Juanita. Señora Juanita, buena onda, la queremos un montón, pero no. No, que antes de pasarme de lleno al tema del UDP, quiero irme a... Yo no sé si leyeron la editorial del Mostrador, de hoy, 7 de noviembre. Voy inmediatamente, jefe. Se llama Perdido en la Noche. Oye, Macari dándole una receta, pero con todo al gobierno de Michelle Bachelet. Oye, bastante crítico al momento que está viviendo y apela a que lo más seguro esto se resuelva con un gobierno unipersonal nuevamente. Oye, ¿puedo hablar algo? Uh-huh. ¿Qué? De todo lo que yo... ¿Sabes que yo no critico a Mirko? Digo, no, ¿me no, querés no, pedir? No, ah, no, ya. No, no. Si yo tengo que criticar a alguien, lo voy a criticar. Me parece. Independiente escriba en el Mostrador o no. Pero... yo creo que aquí hemos hecho análisis muy certero. Sí. Mira, el análisis económico nosotros lo veníamos diciendo hace mucho tiempo que la cuestión sería... yo estaba analizando también los datos de Cepal. Están creciendo el resto de los países. Nosotros nos vamos a ir a la paila. Ahorre, preocúpese, tranquilícese un poquito también. Con respecto al tema Bolivia también. Y quiero recordar que en una de las ediciones, yo siempre dije que uno de los ministros que iba a tener serios problemas en el gabinete, uh-huh, y que sería uno de los primeros que debería salir hace mucho rato, era Peña y Lillo. ¿Te acuerdas, no? Que hicimos la apuesta, sí. Toño, ¿te acuerdas? Sí. Yo dije que la más difícil es que se cumpla. Era la más difícil. Uh-huh. Y yo digo, cuidado, porque ya le están pegando en las canillas hace mucho rato a Peña. Lo ha hecho muy, pero muy mal. Lo inflaron mucho. Le dieron la lógica de estadista que no tiene. Uh-huh. ¿Te acuerdas que incluso discutimos qué es lo que era ser estadista? Uh-huh. Que Peña y Lillo no es estadista. Pero porque pongamos las cosas como son, porque a ver, Peña y Lillo es un títere de un sector poderoso dentro de la concertación. Estoy de acuerdo en eso, Toño. Estoy de acuerdo. Nosotros hacemos el análisis mucho más crítico todavía. Lo inflaron más de lo que podía. Exacto. E incluso, ¿te acuerdas que después de la interpelación chanta de Rojito Edwards, ¿cierto? Me corrigen si me equivoco. Muchos lo tildaron de el nuevo candidato presidencial. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan, no? Y que era el elegido de Bachelet. Claro, y todo. Bueno, le está dando la ADC, le está dando el PS, le está dando el PPD. Incluso Pepe Aud ya lo dijo. Ahora, ¿pero por qué? Porque aquí hay un fenómeno interesante, pues, Toño. Porque si te empieza a caer la figura de Bachelet... Que le anunciamos que iba, este año se comía todo el crédito y fue exacto, tal cual. Lo dijimos en febrero. Se te cae Bachelet, la Concertación no tiene figuras. Digamos, necesita a un ministro que la... Exacto, afirme. Que la levante. Porque claro, tienes que levantar a Bachelet. Porque si no levanta a Bachelet, ¿con quién te vas a sacar la foto para las municipales? Sí, po. Si esta cuestión es así... ¿Qué le pasó a Piñera? ¿Nadie se quería sacar la foto con él? No, po. Ah, y si la señora empieza a bajar, ¿quién se va a sacar con las fotos con ella? Vamos a empezar con la teoría del pato cojo. Por eso es fundamental que refuerce su gabinete Bachelet para que ella no termine mal. Porque así como va la economía, le va a seguir pasando la cuenta, la discusión. Mira lo que pasó con el movimiento estudiantil. Mira, tal vez podamos tener nuevamente una ofensiva quizás distinta, pero una ofensiva a los estudiantes en la calle. Entonces... los parlamentarios también ven eso, porque ellos van al territorio cuando van, una vez a las 500, pero cuando van, sus electores le llaman la atención. Claro. Entonces Pepe Aud dice, chuta, si la Bachelet no está bien y no tenemos ni una otra figura, ¿con quién me voy a sacar la foto? Esos son los cálculos políticos. Acuérdense ahora, lo que le pasó a Piñera en un momento. Te le digo, ¿cuál es la razón de por qué está ocurriendo esto también? En febrero nosotros planteamos de que, esto está grabado, lo venimos diciendo desde que estaba el problema con la subsecretaría de las elecciones antes de asumir, ¿se acuerdan? Y que me molestaban a mí, que yo me iban a llamar, ¿se acuerdan? Claro, no, nunca te hemos molestado. ¿Ah? Me hacen bowling. Alcalde quería ser. En fin, sigamos. El bullying. Oye, ¿dónde está la editorial aquí? Perdona, ¿dónde está la editorial? Se llama Perdidos en la Noche. Ya, la voy a ver. Veníamos diciendo en febrero de que Bachelet en este año se comía todo el crédito. Y está ocurriendo tal cual. De hecho, un poco apela a eso el mostrador, la editorial Mirko Macari, me parece que la escribe, en términos de que hay un gobierno que está de una otra manera sobrando y que tiene que tomar ciertas decisiones. Lo que apela básicamente a un gobierno unipersonal. O sea, Bachelet por sobre los partidos. Y eso puede generar una crisis a diferencia de la vez pasada. ¿Por qué se está dando? ¿Por qué ocurre eso con Peña y Lillo, Max? Porque la carrera presidencial ya empezó. Sí, y empezó hace unos 4 o 5 meses, empezó de lleno. Asumiendo que viene este escenario. ¿Te puedo agregar otra cosa? ¿Te acuerdas cuando dijimos que había un documento circulando en La Moneda? ¿Se acuerdan cuando les dijimos que había circulando un documento en La Moneda de que había una molestia al interior de ciertos partidos de la Concertación porque veían que habían ministros que estaban abiertamente ya en una carrera presidencial? Sí. Perdón, y eso... también se suma a lo que está diciendo Toño. Discúlpame, Toño, pero es importante. Pongamos quiénes están ya jugando esta carrera. Isabel Allende. Absolutamente. Sí. Y Isabel Allende, que es la candidata básicamente de, ojo, Correa. Estamos hablando de Peña y Lillo, que lo están proyectando. Ahí tiene varios, es el delfín de varios poderosos. Está, por ejemplo, la DC quiere, no tiene, pero quiere. No sé si no tiene, porque la Rincón ya tiró la... No tiene peso. No tiene peso, pero ya quiere. Difícil. Aparte, el rol que ha ocupado Rincón, y lo dijimos incluso al principio de que empezara este gobierno, es bastante limitado porque en general los acuerdos los hacen los mismos operadores en el Congreso. Se supone que ella está para eso. Se supone que ella es el vínculo entre el Congreso y el Ejecutivo. Por algo el secretario de la Presidencia, pero no lo ha sido. O sea, el secretario general de Gobierno. Ese es el rol que tiene, es ver el tema de los proyectos de ley y todo, y ni siquiera ha aparecido. De hecho, para la reforma tributaria, Jimena Rincón fue irrelevante. Y la negociación le hicieron los mismos operadores políticos de siempre. Por tanto, el piso que tiene es bien poco y tú necesitas tener un peso político, un cierto poder, porque eso hace de que esas esferas de poder empiecen a avanzar y decir, apostémosle a este caballo. Es un pragmatismo político y Jimena Rincón, nadie está apostando por ella. Y aparte porque tampoco es tan querida dentro de la guerra intestina que hay dentro de la Democracia Cristiana, que irrumpe fuertemente el sector de Gutenberg Martínez nuevamente, que viene con la revancha. Recuerda que en desmedro de Soledad Alvear aparece Michelle Bachelet impulsada por el propio Ricardo Lagos cuando era presidente y tuvo que optar entre sus dos ministras. Y ahí le hizo la cama al Colorín Saldívar, que era presidente del partido, la Democracia Cristiana. Entonces, ¿Qué escenario tenemos hoy día? Tenemos un escenario de pragmatismo. Tenemos un escenario donde tenemos un gobierno que se ha comido todo el crédito, que era el crédito no del conglomerado, sino el crédito unipersonal de Bachelet, y que empieza a bajar esta consigna de la traficante de osos pandas, que podía hacer lo que quisiera y su imagen iba a quedar. Eso no ha ocurrido así, y no. Ya las encuestas están mostrando, evidentemente, de hecho, la desaprobación por primera vez supera sí. La aprobación, que es la última encuesta de la UDP. No, y en la UDP 6 de cada 10 no le creen. Eso a mí me llamó. Iba en aumento. ¿Ah? Iba en aumento. Iba en aumento. Uh-huh. 6 de 10 chilenos no le creen, viejo. O sea, ya, claro. Bueno, vuelve la lógica de nunca las segundas partes son buenas. Son buenas. Mira lo que está pasando a Dilma. Quijote. Mira lo que está pasando a Dilma. Y salvo el padrino, discúlpenme. Bueno, hay excepción, hay excepción. Claro, la excepción hace la regla. Claro. Algunos dicen también la Biblia. Dicen, siempre se pone en esa parada mística, pues como él es un gurú y todo, así todos creen que todos andamos gravitando en ese Alfonso tipo de ideas. Qué falta de respeto. El punto acá, déjame leerte un par de cosas en la parte final, sobre todo. La pregunta es: ¿quién opera y maniobra en esta realidad, en este escenario político que hay bastante complejo? Solo Michelle Bachelet, transformando a su gobierno, además de unipersonal absoluto, en el gobierno más solo desde la vuelta a la democracia. Ella no es una tragedia, ni tampoco una comedia de segundo acto, simplemente es un mal momento político que debe ser analizado a fondo, si se desea continuidad. Nada de ello parece estar ocurriendo. La oposición, bien gracias, fuera de borda, capeando el temporal y esperanzar la ley del péndulo político. De hecho, esto tiene que ver con reacomodos, porque efectivamente, yo coincido en esta parte, la derecha política chilena está tratando de resolver su propia crisis, mm-hmm. que no es una, son varias. Una, crisis de liderazgo en los partidos. Básicamente los dos, la Renovación Nacional y la UDI, no tienen liderazgo fuerte, a diferencia de que, bueno, están los coroneles, a diferencia cuando en Renovación Nacional estaba Carlos Larraín, que se sabía perfectamente quién era quién. Acá mm-hmm. no, y eso genera pelea intestina. Segundo, el caso Penta, el caso del financiamiento que ha golpeado fuertemente a la UDI. Y no solo la UDI. Bueno, hasta el momento la UDI ha golpeado fuerte, porque hay casos que tocan a miembros de la nueva mayoría, a un ministro en ejercicio, que el caso del ministro de Obras Públicas, Undurraga. Los bananas, pues, de una política bananera. No, lo gracioso con el caso Undurraga y la fundación de Undurraga es que el dueño de la botillería ni siquiera sabía. Sí, claro. No, estamos re bien. El punto acá, el otro problema que tiene la derecha es que tiene fuga. Por ejemplo, particularmente la que tuvo RN. Entonces, no tiene un ordenamiento y por eso se ha visto también bastante limitada, pero ha logrado plantear agenda porque no tiene fuerza. Por ejemplo, la derecha política chilena. Pero conoce perfectamente a quién tiene al frente. Voy a explicar bien esto porque esta parte la hemos explicado varias veces y a veces no queda muy clara. La derecha apela a la democracia cristiana, apela a los sectores conservadores dentro de la nueva mayoría, a ellos interlocuta, contra ellos de una u otra manera apela, arma su discurso y por eso consigue, a pesar de ser una minoría, a pesar de estar en su peor momento político probablemente en 20 años, salvo el episodio que ocurrió en el 2003 con el caso Spiniak, la derecha sabe perfectamente que la nueva mayoría es la vieja concertación y sabe perfectamente que apela a ellos para generar los acuerdos. Y así es como salió la reforma tributaria, apelando a ese sector conservador propiamente tal de la democracia cristiana. Claro. Y no solamente la democracia cristiana, sabe que en el PPD, por ejemplo, gente como Lagos Weber, que es un pragmático político pero de mierda, y que también tuvo en términos de la reforma tributaria y está negociando también el tema de la reforma de la educación. Entonces, aún así, apela a esa clase política, en definitiva, de visión país, que es mantengamos nosotros, cagamos todo. Entonces, aquí tiene una decisión Bachelet. ¿Arma un gobierno unipersonal, qué quiere decir esto, por sobre los partidos, o sigue en este conglomerado de la nueva mayoría, en definitiva, con estas reuniones partidarias una vez a la semana, dándose todos con todo porque la carrera presidencial ya empezó? Sí. Así es, empezó la carrera presidencial, por lo tanto, cada uno se está preocupando de su futuro político y no se están preocupando del futuro del país, al parecer. Hace rato. Eso me parece a mí. No, hace rato, pues, querido amigo Alfonso. Lo dejaron botado. Claro, porque, bueno... Que el país solamente le sirve a ellos para poder tener financiamiento económico. Bueno, eso pasa por dos cosas. Una, por el sistema presidencialista, y segundo, porque son 4 años de gobierno. Y por tanto, claro, muchos anticipan o adelantan la carrera presidencial porque el tiempo es muy corto. Y por tanto hay que hacer mucho en poco tiempo y ese hacer tiene que ser de buena calidad. O sea, fue un error el haber acortado el periodo en 4 años. Tal vez podrían haberlo dejado en 4 años con reelección o haberlo dejado en 5 años. Ahora, ¿por qué lo bajan de 6? Yo no entendía por qué yo encontraba que 6 años no era tan terrible. No, no era tan bueno, terrible. Se demora más sí en que haya el trasvasaje de políticos. No, claro. Pero bueno, a mí me parece que 5 o 6 años es un periodo presidencial, si vamos a estar en la lógica presidencialista, bien sensato. Pero bueno, vamos a ver que si efectivamente eso va a ser discutido de aquí en un par de meses más o si efectivamente se va a considerar cambiar el periodo presidencial, la duración del periodo presidencial. Bueno, Michelle Bachelet ya lo ha dicho, de que está de acuerdo con cambiarlo, pero no cambiarlo en su gobierno, sino que para el gobierno que viene. Lo dijo tiempo atrás, que ella estaría de acuerdo. Que este cambio o aumentarlo en un año o hacer la reelección. Que podría ser la posibilidad. Oye, yo... Bueno, perdón. ¿Quieres decir algo? No. Mira, que con todo lo que está pasando, con este debilitamiento que está teniendo el gobierno, con esta desorganización, y también yo me atrevería a decir, sinceramente, de este mal manejo comunicacional en el cual está instalado o instalada Michelle Bachelet, yo creo que de todos los nombres, la aparición de Velasco, en fin, creo yo, no sé si ustedes coincidirán conmigo, pero me la voy a jugar con que vamos a estar en presencia de la apertura de un nuevo ciclo político en Chile. Yo Ay, que suena bonito dije, eso, pero no sé si están así. Bueno, yo lo dije, yo se los dije, está grabado acá, que a mi modo de ver es que deberíamos tener la conformación de 4 bloques políticos en Chile. Una derecha, o mejor, un centro liberal, que yo creo que más que centro liberal sigue siendo derecha liberal, pero a algunos le molesta que se les trate de derecha liberal. Pues ya, coloquemos a un centro liberal. Yo le dije hace mucho tiempo, acuérdense. Dije que íbamos a tener la Concertación clásica, ¿cierto? La nueva mayoría. Que vamos a tener también una derecha conservadora entre Renovación Nacional y la UDI, que van a seguir dando de golpes, y que debiese darse un proceso de irrupción de una izquierda chilena. Ya, a ver, y ahí tenemos, estoy hablando, yo me atrevería, Toño, que lo dije hace 5 o 6 meses atrás, hace un tiempo atrás. Sí, de hecho hemos estado, no queremos ser arrogantes ni ningún tipo de soberbia de por medio, pero hay varias cosas las que están ocurriendo que las anunciamos hace bastantes meses. Exacto. De hecho, estoy hablando precisamente con gente por interno diciendo, oye, pero si venimos diciendo eso hace rato. Sí, claro. Lo que pasa es que lo decimos acá, en otro espacio no se hace esa lectura correcta. Pero déjame terminar con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ayer irrumpe este centro liberal. Hablamos de amplitud, liberal. Hablamos de Evópoli, hablamos de Fuerza Pública. Sí. De los dos militantes de Red Liberal, ¿cierto? De Fuerza Pública. Ese sería el centro de liberal. Amplitud, pero ojo, hay más conversaciones. Sí. ¿Sabes quién también está en conversaciones con ese bloque? Democracia Regional de Bianchi. ¿Y sabes quién más está en conversaciones? Que viene siendo independiente del sector austral del país. ¿Y sabes quién más está en conversaciones con ese bloque? ¿Qué hace Evópoli? Horvat. Ah, pero eso es hace rato. Pero de hecho, ese binomio entre Bianchi y Horvat en el Congreso, la Cámara Alta. Exacto, sí. Entonces podría fortalecer este centro liberal. Y por tanto, ahí tenía un espacio y podía ahí tener perfectamente candidato presidencial. Claro. Además, tiro una papita. Yo voy al otro análisis. Espera. Tiro una papita y con esto cierro y doy el paso a ustedes. Que eventualmente en este nuevo centro liberal habrían 2 candidatos para disputar una primaria para transformarse en candidato presidencial único. Ya. Son Andrés Velasco, Lili Pérez. Ya, sí. Con esto cierro. Lili Pérez corre con ventaja. Yo creo que Andrés Velasco sí. tiene un problema. Walking Dead ahí. Claro, tiene problema de venta. Y eso lo puede marcar. Es más difícil. Pero yo creo que más que el problema de venta propiamente tal, de si está o no está involucrado, independiente de que las boletas existen y todo lo demás, es cómo manejó el claro. tema. Imagínate, ¿cómo va a proyectar a un candidato que el tema, el primera crisis política real que tiene, la manejó como el orto, se escondió, se quedó escondido en Estados Unidos viendo cómo pasaba todo esto? Entonces, Lili Pérez hace este acuerdo porque sabe que está mejor posicionada para hacerlo. Ahora, ¿cuál es el análisis que yo quiero hacer? Ya. Es que esta es la realidad que tenemos. Michelle Bachelet baja considerablemente, por primera vez la desaprobación es mayor que la aprobación, ¿cierto? Esto es una cuestión que veníamos cantando, porque el crédito se tenía que comer sí o sí, y el crédito era Bachelet, no eran los partidos de la Concertación. El problema es que tenía una derecha política, y hago la precisión, derecha política, derecha económica aquí es más transversal de lo que se ve. Prácticamente en el suelo, pero tenía un problema. Hay una crisis política grande. Es un fenómeno a nivel global, pero hay una crisis política, una crisis de credibilidad, que no se llena con el tema de los partidos políticos tradicionales, etcétera, etcétera. Pero al frente no tenía un movimiento social fuerte. No tenía una izquierda fuerte. Estoy hablando de izquierda de verdad. Por tanto, tener la impunidad del poder de una u otra manera en su peor momento, en términos de ciclo político, pero que también está tranquilo, porque los ajustes siempre van a... La pelota siempre va a caer dentro de la cancha. A ver, por ejemplo, mucha gente se entera, y esto también tiene que ver con ciertos errores comunicacionales que cometemos probablemente en términos de análisis. Mucha gente se enteró que Andrés Velasco era de derecha cuando fue 4 años ministro de Hacienda del gobierno pasado de Michelle Bachelet. Salió segundo en las primarias de la nueva mayoría, de la nueva mayoría. Y ahora descubren que es de derecha y liberal. Siempre lo ha sido. Desde que estaba en Expansiva dando jugo, ha sido. Y después se pelea con Pato Navia y todo lo demás. Cuando había que privatizar Codelco, dijo en un momento. Porque, claro. Porque a ver, Andrés Velasco, yo entiendo el rollo de Andrés Velasco. Andrés Velasco es un gringo chilenizado. Por eso yo creo que Andrés Velasco está imbuido y de una u otra manera tiene este fantasma o esta ilusión en la cabeza de generar un Tea Party chileno. Pero tiene base social porque pertenece a la élite de este país. Lo otro, con todo lo que ya analizamos, de una u otra manera, hay un sector de clase media moviéndose ahí. El tema acá es que no hay un movimiento social lo suficientemente fuerte. Esto tiene que ver por un acostumbramiento y una lógica de la cooptación constante. Tiene que ver con el buen trabajo para ellos, por lo menos, en esa visión de análisis que hizo, por ejemplo, organismos como la oficina. Y no existe un movimiento social fuerte. En este momento, y lo conversábamos durante estos días con otra persona aparte, a propósito de este análisis, si hubiera un movimiento social fuerte en Chile, si hubieran, no sé, organizaciones lo suficientemente poderosas, en este momento de la clase política habría una especie de estallido social. Para aplicarlo en siempre una frase que siempre hemos dicho acá, están los factores objetivos, pero los subjetivos no están. Entonces, es una realidad. La carrera presidencial dentro de la mayoría empezó. Hay unos que ya empezaron a tropezarse y se cayeron. El caso de Peña y Lillo, ¿se acuerdan de la reunión con Otone y Correa en la casa de Otone? Es asesor de Ricardo Lago. Bueno, ¿quién asesora en este momento a Peña y Lillo? Lo asesoraron para algunas cosas. Particularmente consiguió el apoyo y la venia. Y por eso el protegido de Michelle Bachelet, de Carvajal. Ex asesor, mano derecha de Michelle Bachelet. Pero tiene un problema Peña y Lillo, que no tiene un gran manejo político independientemente de la protección que tiene detrás. Ahora, yo no creo que Michelle Bachelet, aunque yo la encuentro más pragmática y la encuentro más fría que probablemente muchos políticos, vaya a prescindir. Porque lo que trata de plantear el mostrador, en la editorial que estábamos mencionando hace un rato, es si va a haber o no va a haber cambio de gabinete. Y si esto ayudaría o no, según ellos dicen, no va a ayudar mucho en el escenario que está. ¿Por qué? Porque puede tomarlo en un momento determinado la decisión, Michelle Bachelet ya lo hizo en su primer mandato, de hacer un giro radical a la conducción. Y eso implica cambio de gabinete. Recuerden que Michelle Bachelet, ante la emergencia política que estaba viviendo en 2006, hace un giro a los dos años. Arriesgado. No, que a los 2 años, en el primer año prácticamente. El primer año, sí. Okay, Y saca de la tumba a Vicente Velasco. Corre para un lado a Andrés Saldívar. que siempre quedó con la bala pasada, y hace un montón de cambios dentro del tema del gabinete para hacer un gobierno más duro, pero más unipersonal por sobre los partidos. La pregunta que se está planteada acá es, ¿va a ser exactamente lo mismo? Y por eso las segundas partes quizás no son tan buenas, y las fórmulas que te funcionaron antes, te funcionan ahora. Porque eso sería, por ejemplo, prescindir de Peñilillo y poner a alguien con cierta experiencia política para manejar esta zozobra. Pero eso implica también acortar la apuesta del chico proyectable. Langueteado con limón, ¿cachai? Que le compraron ropa nueva. Ojo, le cambiaron al vestuarista. Le cambiaron al que le enseñó a hablar. ¿Y pongan los videos de Peña y Lillo en los primeros meses y pongan los videos ahora. De hecho, se para derecho ahora. Y Peña y Lillo es probablemente, y yo lo voy a seguir insistiendo, el político más peligroso que existe en este momento en el país. Es el tipo con más ambición que pueda haber. El que ha tenido una carrera mucho más meteórica en muy poco tiempo. O sea, es ministro del Interior. Cuando venía saliendo hace muy poco de ser dirigente estudiantil en el Biobío, de pasar de gobernador y de ser el delfín de Ricardo Lagos, de Francisco Vidal y de, ministro de Obras Públicas del PPD, Vitar. Hay un grupo ahí que viene a este cabro como este cabro promete, y por eso lo han protegido. Y hasta que he encontrado por los ojos de Michelle Bachelet, trabajó en un momento en cierta cercanía, recomendado por otro, lo fue a buscar a España para esta carrera presidencial. Estaba estudiando allá Peña y Lillo, y se vino con Michelle Bachelet. Entonces, el escenario que tenemos hoy día es de una crisis de credibilidad política, que es, insisto, un fenómeno global, pero al frente no hay nada, y por eso hay esa impunidad. Por eso se dice, sí, vamos a hacer esto, pero se va donde los empresarios y se dice, se va a hacer esto otro. ¿Ah? Se critica, no, dentro de la nueva mayoría, se critican lo que dijo Ricardo Lago en la ENA, y dice, ay, pero es que él era un liberal. Ahora, todos descubrieron que los ex amigos son liberales. Y Michelle Bachelet va esta semana a la cena de la Sofofa, en el Espacio Riesco, y dice, y les ofrece el libreto de Ricardo Lago. Concesiones, licitaciones, les dice el metro, la línea 7 del metro, para ustedes, cabrón. Es exactamente lo que pidió Ricardo Lagos, y se hizo exactamente eso. ¿Por qué? Porque está predeterminado todo en virtud de la lógica del crecimiento. Y además no hay una presión social, como tú bien dices, que vaya a cambiar el timón del rumbo. Ahora, si hay un momento político para generar subversión, es este. Subvertir, romper toda lógica establecida y generar de una u otra manera un movimiento. Mira, dejémoslo de pelotudeces de hablar de movimientos amplios de izquierda, de juntémonos en un congreso para hablar de ciertos temas. No, este es el momento de golpear la mesa, y esto se demuestra en los liderazgos. El tema es que acá en Chile, por idiosincrasia, se le tiene miedo a los liderazgos, se le tiene vergüenza a los liderazgos, y se tiene traumas con los liderazgos. Y lo que necesitamos son liderazgos de clase, necesitamos que se posicione gente, no niños cuicos abajistas que empiecen a hablar de lo injusto que es el libre mercado, ¿cachai? Y encerrarnos en ese discurso típico de revolución democrática, de NAO, todo ese tipo de cosas. Yo sé que siempre se molesta a la gente de allá, y gente que encuentro bastante buena, pero es la verdad. Es la verdad, porque los cambios en términos de urgencias que se necesitan, lo que la gente quiere, lo que uno quiere, nosotros somos pobres, vivimos al 3 y al 4, o sea, no nos da lo mismo si se aprueba o no se aprueba una ley, no nos da lo mismo si se posterga 20 años de educación gratuita o no, en términos de eso. A esa gente sí, porque no tiene problemas para estudiar, pero nosotros sí. De hecho, los cabros que se tomaron los colegios acá en el sector, estamos hablando del 2011, esperanzaban que en 2 o 3 años iban a poder entrar a la universidad. Hoy día perdieron toda esperanza de eso. Y se la jugaron, algunos se fueron de las casas y todo. Uno los conoce, pero perdieron el año. ¿Para qué? ¿Para que otros se acomodaran? Claro. Bueno, también eso explica la baja en términos de la aprobación de los de la bancada estudiantil. Ahí está la responsabilidad. Y también esa bronca que está ahí presente. Claro. Y también el hecho de que la gente no votara masivamente para las elecciones pasadas. Y es obvio. Porque la gente ya no cree en los políticos, no cree en todos los ofrecimientos, porque se da cuenta que llega un momento en que cuando tiene que responder, no le responden. Entonces, ¿qué credibilidad van a tener? Ninguna, po. No. Da parto, porque aparte, ojo, el concierto latinoamericano, si bien no cambia mucho, el mundo está cambiando mucho. Lo digo esto a propósito de las elecciones. Todavía falta la segunda vuelta en Uruguay. Está en Brasil. Pero está lista la segunda vuelta. 54% ahora, está el Frente Amplio ahora. Subió más todavía la votación. Sí, pero puede generar la calle sorpresa. No, no sé si tanta. Yo creo que está ahí también echando mano de crédito a la figura de Mujica. Insisto, yo no soy muy admirador de Mujica. Lo siento para toda la gente que tiene póster de Mujica, vasos de Mujica. Claro. uno de los Emiratos Árabes, creo que está comprando el auto. El auto le ofreció $1,000,000. $1,000,000. No, pero embalsamen a Mujica, bueno, y hay gente que va a hacer una teletón para comprárselo. por lo menos George Soros, amigo de Mujica, perfectamente va a poner comprar algunas cosas. La hacienda, por ejemplo. El tema es que tenemos una realidad a nivel mundial, insisto, todavía, si hay un momento, yo creo que puede cambiar en estos meses. Acuérdense de esto. Bueno, todo esto queda grabado, así queda lo mismo. Pero acuérdense de esto. Si hay un momento en este concierto internacional donde Rusia tiene que pegar y golpear la mesa, es este. Este. Ah, y claro, lo va a hacer. Pero China también puede hacerlo. No. También golpear la mesa. Todavía no es China. ¿Por qué? Porque China está ajustando su mecanismo. De hecho, la tasa de crecimiento ha bajado. Ha bajado como unos 3, 4 puntos. Sí. Estamos hablando de un crecimiento irracional e inhumano en tasas de crecimiento del 12% que tenía China. Hoy día está llegando como al 7%. Y está como aterrizando su avión. Ahí vamos a ver qué va a salir del avión. Pero todavía no está en el tiempo del cuajar China. Rusia sí, porque Rusia está preparado para todo hace un buen rato. Estoy diciendo que con esto vuelve la Guerra Fría. Para nada. Estamos hablando de libre mercado. Estamos hablando de quién se posiciona sobre esos mercados. Claro. O sea, Putin no tiene nada. No es Nikita Khrushchev ni nada por el estilo. No, pero eso va a generar una cierta tensión de poder, que es lo que le pasó un poco a Obama. Ojo, Obama en Estados Unidos, en términos de estadísticos, la diferencia era de 40% más entre los más ricos. Cuando empezó Obama, hoy día la tendencia es 80 veces. Ojo, después de la crisis de Lehman Brothers, de la crisis financiera que tuvo, estamos hablando del año 2008, 2007, 2008, 2009, ese que fue uno de los peores años de Estados Unidos, no le sale a rescatar la administración Bush, incluso súper republicano y todo lo demás, pero le pasaron plata a los bancos, a la aseguradora y todo el cuento desde el Estado, y aumentó la riqueza y aumentó la brecha. ¿Esto es porque las políticas de Obama eran tal o cual? No, porque en el modelo en el cual se funciona a nivel global, genera eso. O sea, es inevitable. Salvo que se rompa, y hasta el momento no ha habido nadie que rompa esa hegemonía. Por tanto, vemos descomposición de ese entramado, pero no vemos una alternativa, una solución, porque algunos ya la tiraron, y ya no es posible, y los socialismos ya no son posibles, como decía Néstor Laclau, bien muerto está. Yo sé que le duele al Max que diga ese tipo de cosas. ¿Te acordás cuando me dijiste, oye, murió Laclau? Yo te dije, puta, qué bien, po. Me acuerdo claramente. pero no, a lo que vamos es que hay que poner la pelota en el piso, hay que volver a jugar pichangas de barrio. La política es eso, por más estadios bonitos que tengan, al final siempre una pata es una pata. Y yo creo que la izquierda a nivel global olvidó esa premisa. Entonces, por eso termina en consenso. Estoy pensando en el proceso de España del Podemos, que tampoco me siento muy cercano a de la Iglesia y a todos esos demás. No sé, ¿qué opinan ustedes? Pero el asunto está en que, claro, viene todo, o sea, estamos dentro de una crisis, hablando acá, dentro del país. Ya. Porque es una crisis política. Pero el asunto está en que, claro, la izquierda hace mucho tiempo que no tiene un proyecto. Un proyecto. No tiene ni siquiera una base social. Cuando lo que tratan de levantar algún discurso de izquierda no tienen el apoyo. Claro, tal vez a mucha gente ya las compraron con los bonos, las compraron con un montón de cuestiones que se les fue entregando y con un montón de cosas de que no se preocupen, los vamos a ayudar en el futuro. Oye, vamos a seguir con una parte más de el Viernes de Análisis, que estamos ahí junto a Max Quitral, Alfonso. Pero vamos a ir a una pausa musical.

Yo llevo casi ya 2 años trabajando con la compañía Teatro Público y la verdad es que yo creo que en cuanto a los inicios, creo que Javiera podría ser la más indicada porque es la que lleva más tiempo en la compañía. Preguntémosle a Javiera entonces. En cuanto al sentido, lo podemos hablar después las dos, ¿no? Sí. Hacia el micrófono, Javiera. Mira, la verdad es que Teatro Público surge como un impulso de modificar o más bien de tomar como una herramienta de cambio el arte. Y en particular el teatro. Hablar de teatro político en el año 2006, que es cuando surge el impulso creativo de Teatro Público, estaba vinculado con aquellos prejuicios respecto del arte burgués más que nada, respecto del panfleto, respecto de algo, un arte antiguo, teatro antiguo. Entonces, Teatro Público surge como el impulso de utilizar desde el teatro una herramienta de cambio y más bien poner a disposición de distintas organizaciones, poblaciones, sindicatos, todo lo que venía pasando en el 2006 también con los estudiantes, poner el teatro al servicio de lo que estaba pasando en la contingencia política, digamos. La primera obra que se monta es Desdicha Obrera, que es un texto original de 1921 de Luis Emilio Recabarren. Esa obra fue actualizada por Pablo Paredes, que era el dramaturgo de Teatro Público en ese tiempo, y la verdad es que fue una experiencia bien contradictoria, porque a nivel interno en la compañía habían ciertas fuerzas, como políticamente hablando, que se encontraban en tanto qué tipo de arte estamos haciendo, qué tipo de teatro, esto no es teatro, había gente que decía eso. Y en tanto los públicos que empezaron a ver las obras y asistir, ahí empezó como ese encuentro de trincheras, como le llamamos nosotros, como de comunes. La verdad es que nos fuimos dando cuenta que dentro del ambiente del teatro no éramos tan cercanos, así como a diferencia de la gente en las poblaciones, en los sindicatos, organizaciones, etcétera. Como que nos dimos cuenta que el encuentro y lo común era más con ese lado que con estar encerrados en una sala. Entonces desde ahí ¿para empieza... ¿Para ustedes o para todos en general. Okay. Entonces desde ahí empieza un proceso de revisión respecto de dónde queríamos apuntar, cuál era el público objetivo, y ahí empieza hasta el día de hoy nuestro camino, digamos, de actuar en la calle, que... Si bien en términos de porcentaje siempre lo hemos dicho, de un 100% hemos estado yo creo un 20% dentro de una sala de teatro y un 80% en una cancha, en la calle. O sea, tampoco, digamos, son espacios que se complementan en tanto que también hay plataformas teatrales que son utilizadas, pero de forma mucho más minoritaria en relación al trabajo comunitario, si se puede, o popular, que intenta hacer y que hace Teatro Público, como que lo intenta y lo logra, digamos, en ese sentido. Logra vincularse con el mundo real, con la calle, que muchas veces a los artistas se les olvida, ¿no? Las obras que ustedes entregan, que montan, uh-huh. ¿Son hechas por algún dramaturgo? ¿Son trabajo de taller? ¿Son trabajo colectivo? Mira, ¿cómo es? Partimos trabajando con un dramaturgo, pero nos dimos cuenta en el proceso, en este proceso de autoeducación que hemos tenido, que tener un texto preescrito determinaba mucho ideológicamente la obra. Entonces, lo que ha sido parte del trabajo de la compañía es un proceso de autoría múltiple, como nosotros lo denominamos. Ponemos a disposición del trabajo todas las ideas, todos los escritos que los actores, diseñadores, iluminadores, la directora, todos tenemos el impulso de escribir o de exponer. Entonces la figura del escritor o del dramaturgo ya no existe de alguna u otra manera. Deberían hacer una creación colectiva, pero como surge este concepto de la autoría múltiple, que digamos que un poco también abre más posibilidades. En tanto, no solo es dramaturgia, sino que es autoría, o sea, digamos, no solo lo escrito, sino cómo hago eso escrito, aquellos mecanismos por los cuales van a ser traducidas esas palabras a la escena, también tiene que ver con aquel contenido que va por detrás, en tanto el sentido que busca el Teatro Público. Quiero irme al sentido, a los conceptos. la compañía se llama Teatro Público, dicen que nacen como el alero de lo que ocurre en la efervescencia social del 2006. Y ocupan un concepto que hoy día está en boga, que probablemente pasa mucho en el 2011, lo público. Entendiendo, o uno imagina, de que ese rescate de lo público tiene que ver como el teatro, como un arte, como una caja de resonancia de lo que va ocurriendo en el entorno. O sea, cuando uno, no sé, en su momento se montaba una obra de Shakespeare, había una crítica social ahí implícita, había una forma de reflejar lo que estaba ocurriendo en las cortes, pero también fuera de ellas. Y empieza a generarse, sobre todo en este país, un teatro del entretenimiento, donde los teatros están en los malls, porque los malls son espacios en los cuales la ciudadanía se puede distender y aprovechar de comprar y ver cultura como un accesorio más. Pero deja de ser una herramienta, y hay algunas obras de teatro bastante buenas, pero son para la élite, donde, por ejemplo, estoy tratando de pensar en ciertas obras que están basadas básicamente en el término de la dictadura, donde tú veis montando obra a la ex ministra de Cultura, Paulina Rutia, y decís, muy buena la obra, de muy buena factura, pero es una obra para la élite. No por el tema del contenido, sino el propósito, a quién va dirigida, dónde está la intencionalidad. Entonces, como que uno tiende a ver el arte como parte de la élite. Uno ve teatro, dice Teatro Mil, dice municipalidad que contrata una compañía de teatro para hacerlos reír y hacen comedia, que básicamente, para poner un ejemplo, teatro de Chilevisión repartido por todo Chile. Y en ese sentido, que puede ser bien válido, no, más allá de la crítica y de lo que pueda realizarse, no hay una caja de resonancia, uno no se puede identificar con, ni tampoco amar o despreciar a un personaje. Y eso, en definitiva, que haya nacido en el 2006 el concepto de lo público, insisto, dentro de la compañía, es interesante y también es profético de lo que va ocurriendo en los años después. Hoy día lo público se habla todo el rato. Ah, la educación pública, qué pasa con la salud pública. Pero ojo, era un concepto que estaba abandonado y que no se ocupaba hace 5 años atrás. Claro. Y era mal visto ocuparlo porque era decir, oye, estáis pensando en cosas que ya pasaron. Y claro. Así, no volvemos a eso. Igual yo considero que aquello que tú dices tiene relación también, o sea, sumando a lo que tú dices, con arrebatar cierto espacio, porque nos arrebataron aquel espacio de encerrar un teatro, un tipo de teatro para ciertas personas, digamos. Y este proceso ha sido recuperar precisamente el encuentro que significa una obra de teatro, porque es un encuentro y nosotros lo entendemos desde ese lugar. Si bien tiene características como lo que hemos estado hablando, teatro público, yo pienso que también tiene un poco la idea de salir de esta como noción de lo privado, sí, que genera una sala de teatro, que es un evento privado, digamos. Tiene hacerlo en una cancha, en medio de una población, no es lo mismo encerrarse en una sala de teatro, y también tiene que ver eso con lo público, ¿no? Yo pienso que teatro público, la idea que tiene es precisamente abrir ese espacio que nos fue arrebatado por las élites de este país o del mundo, digamos, porque ocurre una cosa teatral a nivel universal, y volver precisamente a ese encuentro, a generar un encuentro, un común con las personas, a romper con la cuarta pared, que es lo que impone el teatro burgués, aquel que el actor no ve, como si el espectador fuese una suerte de espía de lo que está ocurriendo, y a integrarlo en lo que está ocurriendo en la escena, porque no es solo identificarme con lo que ocurre en la escena, sino es sentirme parte de, que avanzamos hacia un mismo espacio, digamos. Oye, me imagino que ustedes, a partir de la conceptualización que tienen y de la base teórica, ideológica que le asignan a la visión del teatro público, que escuchándola a mí me da la sensación de que a partir del guión que se realiza, que es más bien muy horizontal, es decir, de triangulación quizás de la idea que se plasma después en un argumento que se lleva a la población. ¿Cómo es la relación que ustedes establecen con el espacio donde están utilizando? O sea, ¿cómo es la relación social que hacen? Por ejemplo, creo yo, pensando haciendo desde el desconocimiento de comunicarse con la Junta de Vecinos, que hablar con la señora Juanita, de decirle, mira, está esta propuesta, y además nos, que me cuenten un poco la experiencia de cómo ha sido romper un poco estos esquemas, porque a veces uno en la población se da cuenta que la gente ve el teatro como, claro, con una conceptualización muy elitista, muy lejana, y que cómo han tratado de soslayar esa problemática, tal vez esa barrera quizás construida a través de los medios de comunicación con respecto al teatro, de cómo baja el teatro al espacio más cercano de la vecina, del vecino, que está ahí en un entorno popular, y de que ustedes están acercando su propia forma de ver el teatro y acercándolo a la población. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo se produce esa relación social? Mira, yo en ese sentido quiero volver un poquito atrás en relación a la pregunta que hizo el Toño. Que yo, en ese sentido, cuando nos presentaste, dijiste a un tipo como teatro social. Yo creo que ahí hay una diferencia. Yo creo que teatro público lo que hace es teatro político, ¿sí? Intenta visibilizar, denunciar, y estar en constante pugna con aquello, con aquel lugar al cual tú haces referencia, ¿no? Que tiene que ver con el arte burgués. Y que el cómo bajar aquello tiene que ver con ser parte de querer un cambio, ¿sí? Finalmente nosotros nos unimos, y quizás yo también llego a esa compañía porque hay pulsiones vitales que nos unen. Vamos hacia un mismo camino, aunque independientemente en la compañía hay también muchas diferencias ideológicas, pero sin embargo se logra un encuentro. Entonces, si logramos un encuentro entre nosotros, también podemos lograr un encuentro con el resto de la gente, ¿no? Llámese juntas de vecinos, o sea, nosotros vivimos en poblaciones, nosotros vivimos, o sea, digamos que un poco volver a lo que uno es. A tus raíces. Antes, claro, ¿cachai? O sea, como hacer, conectarse con la gente con la que uno creció, o con la que uno también se ha relacionado, y así surge un concepto que es como el efecto Callampa, por ejemplo. Que, no sé, venimos aquí a la Villa Francia, el Elefante Blanco, y resulta que ahí la ve una persona que tiene otro centro cultural, entonces, chiquillos, por favor, organicémonos, y vamos. Se va moviendo. Y se va moviendo en relación a la gente que va asistiendo a esas funciones. Entonces, finalmente, es un proceso bastante natural, porque la gente quiere ver teatro, pero no quiere pagar 8,000 pesos para eso. Y si ese teatro se mueve a sus centros comunitarios, se mueve a sus sedes, o sea, la gente lo agradece. Y que el centro, ¿sí?, se desplaza. Eso es lo que pasa. Entonces, es súper más concreto. Es decir, tenemos una camioneta, tenemos esta actividad, vamos. Pucha, ya tenemos 3 bandas que van a tocar. Una obra de teatro sería perfecto para este momento. Vamos. O sea, es súper el efecto que haya para que sea la flor. Claro, así hemos estado los 7 años. Ahora, sí, ¿cómo es la percepción de la gente, sí, cuando ustedes rompen la cuarta pared, que se llama, o la, claro, tercera dimensión, claro, y salen al público y hacen al público participar con ustedes? ¿Cómo es la recepción de la gente cuando en este país, durante estos últimos 20 y tantos años, eso se perdió? Porque durante la dictadura sí habían obras de teatro en las cuales hacían participar a la gente. Después, como ustedes bien dicen, las obras de teatro se fueron a los palacios, se fueron a la élite y se perdió. Y habiendo muy buenos dramaturgos, como Juan Radrigán, por ejemplo, que nunca se les vio llegar a las poblaciones ni llegar o si se les vio fue muy, muy escasamente. Muy reducido, claro. Sí, se iba a las poblaciones. Pero escasamente, porque no era tanto como lo que debieron haber hecho. Pero bueno, ¿cómo ustedes llegan y pueden romper esta situación y pueden hacer participar? ¿Y cómo responde la gente? Eso, porque eso es lo más. Antes que responda, porque también quiero colgarme un poco la idea del Alfonso. Si ustedes, dentro de todo este proceso que lleva, ¿cuánto? ¿6, 7 años? ¿Han encontrado también dentro de este mecanismo algún tipo de barrera institucional que diga, no, mira, ¿sabéis qué? Ahí están operando desde el municipio, desde otras instituciones, que nosotros no nos instalemos acá, porque claro, a hacer teatro en la población, a mi modo de ver, y cualquier otro de tipo de actividad cultural, es abrir la mente, en el fondo. Y algunas instituciones lo que les parece es mantener esta mente cuadrada, cerrada, y que no haya apertura a nuevas ideas. ¿Cómo lo ven ustedes este proceso que se cuelga un poco la idea de Alfonso? Claro. Voy respecto a la primera pregunta. Yo siento que la gente los pobladores, las pobladoras, están ávidos de ver cosas y de participar. Entonces ha sido algo súper natural cómo se ha gestado la relación con el público. Entienden desde el momento en que se inicia la obra el concepto o la idea del cual nosotros estamos trabajando y lo que queremos lograr. Entonces la gente participa. Nos ha pasado que, por ejemplo, hay una escena en celebración que nosotros le tiramos piedra a los pacos, y a veces son piedras de cartón que a veces rebotan al público y el público las agarra y se las tira a los pacos, ¿entiendes? Es como, participan de la obra. Es súper concreto, sienten ese esa impulso de ser parte. Precisamente por eso que esa diferencia que yo hacía, que no es solo identificarme, porque también eso puede ser algo medio peligroso respecto del por ejemplo, el drama burgués, que yo me identifico con aquel problema del individuo, del sufrimiento por amor, me identifico. Pero es distinto a sentirte parte de un proceso creativo y de un momento artístico que estoy observando y del cual no hay diferencia entre el escenario y la silla de la persona que está sentada. ¿Cuánto de eso hay en términos de la realidad, por ejemplo, política? Me voy a lo que mencionaban de la cuarta pared. Y que de hecho es un fenómeno interesante que incluso está en otras líderes, por así decirlo. Hablaba delante de una serie gringa que tiene que ver con House of Cards, donde se rompe la cuarta pared y hace cómplice al otro y es cómplice de las fechorías del personaje. Sí. Que es el recurso de la serie original inglesa, donde, bueno, está Shakespeare ahí presente. Tú eres parte de la fechoría, te invita a hacer y te la va comentando. Vivimos una política donde se dice eso, pero no se hace. Hay una cuarta pared y tú sabes que está montado la teatralidad política, me refiero a la política contingente, sí, a lo que ocurre. Invitamos, hagamos un gobierno ciudadano, pero tú sabes que está esa pared ahí, de vidrio, blindada, pero está ahí y no hay participación real. Acá estoy revisando parte de lo que ustedes hacen y en un momento empiezan no solamente en términos de interactuar, sino que termina la obra y se conversa la obra. Por supuesto. Todas las veces que se pueda. Esa complicidad. Todas las veces que se pueda, ojalá. No se da en todos los lugares. Ya. Porque no es forzado, porque se tiene que dar naturalmente. No, o sea, lo que pasa es que hay lugares en que el contexto no lo permite. Por ejemplo, si vamos a una tocata y hay tres grupos y después la obra, después todo el mundo se quiere ir, ¿me entendí? Pero hay lugares en que no, en que efectivamente nos piden que nos quedamos conversando. Entonces, es ahí también donde la cosa se vuelve más entretenida, ¿no? Porque también hay un feedback, hay una devolución de aquellos que vieron esa obra, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta si estamos funcionando o no, digamos. Independiente de las miles de lecturas que se puede hacer de la obra. Las obras de teatro público plantean algo muy concreto y tienen una posición política muy clara también. Entonces, propone una posibilidad bastante real y concreta en relación a que luego, en la conversación, eso pueda llegar a otros ribetes, ¿no? Como que la gente misma también se ponga a crear y a pensar en esta nueva posibilidad de. Un poco es instalar preguntas e ir abriendo puertas. Nosotros no tenemos la verdad de nada, ¿sí? Pero instalar preguntas e ir abriendo puertas o posibilidades que muchas veces se nos cierran, como tú dices, creo que es importante porque es ahí donde también se van abriendo camino a las organizaciones, a, no sé, o a un grupo pequeño que desde ahí nace y surge una cosa más grande, en fin. Eso creo. ¿Cuánta gente? Quería retomar un poco, perdón. Algo muy cortito. No me discrimine, Alfonso, con mi pregunta. Estás motivado. Me siento vendiado. No, quería retomarla porque me parece algo súper importante. Y aquí hablo a modo personal, no sé si el grupo. La verdad es que sí, a veces nos hemos topado con alguna cierta con la paredes, la institucionalidad. Respecto a la institución, pero, y por eso digo que hablo a modo personal, como precisamente no me interesa tocarle la puerta a ninguna institución para pedirle permiso o para estar en un lugar, la verdad es que no ha sido un problema, sino que más bien ha sido una invitación a mirar hacia otro lado y encontrarse con 100.000 puertas abiertas y paredes derribadas que nos permiten y nos han llenado el corazón de experiencia políticamente hablando. Entonces digo, pensando un poco en el Fondart, que es como la forma de financiamiento que tienen casi todas las compañías de teatro. Uh-huh. Que y los artistas en general, en realidad. En general, claro. Claro, cuesta ganarse un Fondart. A veces nos ha ocurrido que llevamos 4 años seguidos postulando a uno y no pasa nada. Pero en general eso no ha sido una pared para... Pero la población, por ejemplo, cuando llegan ustedes, se juntan con alguna junta de vecinos, conversan, ¿no han tenido, por ejemplo, de repente que algunos dirigentes se pongan un poco reacios a tener este tipo de actividades? Lo digo porque son cuestiones... Por el discurso que implica. Las relaciones sociales. La verdad, y obviamente hay ciertas juntas de vecinos que muchas veces tienen cierto vínculo con el municipio y dicen, mira, tratemos de no generar mucho ruido porque tienen una visión crítica. Bueno, hablo por casos que han ocurrido. Mira, la verdad es que nunca nos ha pasado. Ya. Y si ha pasado, resulta que ocurre después de la obra y la obra la gente ya la vio. Ah, claro. Perfecto. Ya, ¿se entiende? O sea, vamos a mear el asado. Claro. Sí, ya. La bomba ya la tiramos. Exacto. Finalmente. Okay. Y la gente ya se fue pensando. Independiente de lo que aquel dirigente opine o quiera o manipule después, digamos, nosotros un poco maní, porque finalmente ya lo que el objetivo de nosotros ya lo cumplimos. Poco. Ahora, si por ejemplo no se produjera esa otra conversación, ya es otra cosa. Sí, pero quiero leer algunas cosas acá. Dentro de lo que se va conversando, Emilio Morales dice: lo peor del teatro en Chilevisión, que mucha gente se forma un concepto de teatro desde ahí, aun cuando está lejos de ser teatro. Pichihuencho dice: oye, hay una película buena que vi hace tiempo de teatro y trata de recuperar el espacio público, se llama Noviembre. No la he visto yo. Si la tiene en línea, mándela. Sebastián Dalandazuri dice: es necesario llevar el teatro a centros comunitarios, muchos pobladores solo ven TV, pues no tienen otras chances y es un poco darle cultura. Y Eduardo nos pregunta, porfa, las coordenadas para ver la hora, día, hora. Lo vamos a hacer al final. Y si lo pueden publicar mucho mejor, lo vamos a hacer. Okay. Dentro de eso mismo de la institucionalidad, porque es un tema recurrente acá. Porque nosotros creemos que es válido, independientemente de que no nos gusta. Y no lo hacemos porque implica políticamente una posición. Que es válido que, por ejemplo, y lo voy a extrapolar al tema de los medios, hay medios independientes que abogan porque los gobiernos, indistintamente el Estado, financie, para que no solamente financie el Mercurio. Nosotros decimos, eso está bien, pero no, jamás aceptaríamos plata del gobierno, de algún aviso y todo el cuento, porque es la implicación de que podemos hacerlo, y eso es una posición política. Conozco gente que hace teatro y que hace arte, y también tiene una forma de autogestionarse, entendiendo la autogestión no como un hecho en sí, como una actividad, sino como una cotidianidad. Sí. O sea, hay un proceso creativo, cómo lo logramos financiar o cuáles son los recursos humanos que necesitamos para hacerlo. Eso es muy político, porque implica necesariamente la organización como un ente natural que se va generando en términos de proceso. Por eso cuando uno escucha, acá han pasado otra gente de teatro muy interesante y todo lo demás, algunos han ganado proyectos, ¿no? Pero entienden que lo político es el discurso de la obra y no lo político es la creación completa. Esa dicotomía. Sí, el proceso en sí mismo siempre, o sea, es más importante que aquello que resulta después. Finalmente, las relaciones sociales y las relaciones interpersonales que hay y que se generan entre nosotros mismos y con las organizaciones, va desde ahí. O sea, no es como que, autogestión. Hagamos la completa para juntar la plata para los vestuarios. No, o sea, es más que eso. Finalmente es mover fuerzas y empezar como a agitar un poco esto, ¿no? También tiene que ver con ese romper, por ejemplo, voy a hacer un paralelo, ese romper con la cuarta pared y el encuentro con el público. Para nosotros no existe una cuarta pared respecto de nuestro cotidiano, nuestra vida, y respecto a lo que ponemos nosotros en escena. Hay una continuidad, por decirlo así, para no ocupar la palabra consecuencia porque tiene demasiadas formas de ver, pero hay una continuidad entre nuestro cotidiano y la forma de crear, digamos. Entonces, así nos movemos nosotros, autogestionándonos, autoeducándonos, que precisamente ese proceso de autogestión y autoeducación, creo, tiene que ver con desaprender ciertos conceptos, más que aprender, sino que hay que desvincularse de eso que nos enseñaron en el colegio, porque todas esas formas de enseñanza están puestas ahí precisamente para seguir perpetuando este orden de cosas. Por algo están ahí. Exactamente. Claro. Entonces, el proceso de autogestión tiene que ver con desaprender aquella mala práctica de ir a pedir plata, sino que creer que solo con dinero se puede crear algo. O sea, nosotros, desde la estética que tiene Teatro Público en términos de la escena, que es cartón, cosas recicladas, en madera, hasta el cómo nos movemos, o sea, está todo vinculado, digamos. Por eso decía que en tanto, en ese sentido, entre forma y fondo hay una continuidad, porque no hay una separación, yo no soy otra persona cuando estoy actuando, soy yo mismo y tengo, finalmente también estamos poniendo esencia, nuestra esencia en esa obra al crearla, todos juntos. Entonces, finalmente ahí, como dice la Javi, se van rompiendo formas de dominación. Es que eso iba un poco de lo que se entendía por teatro político. Está en la técnica. Entonces, hay un actor que en un momento determinado hace torturado y lo vive, lo presente, pero termina la obra y lo deja. Toma un personaje y se admira al actor o la actriz que en un momento dice, oye, mira, y no se parece él a su vida real porque es muy bueno. Entonces, puede personificar a algo que no es. Cuando el teatro no necesariamente era eso, el teatro era caja de resonancia, te molestaba, uno se va se va al teatro griego y que era bastante molesto para muchos, porque tiene que molestar, porque se supone que refleja algo, pone en teatralidad, pone en un escenario algo que, o en términos como herramienta político, que probablemente de otra forma no se podía decir. Entonces, cuando se habla del tema de la gestión, se habla del tema de lo público, siempre queda como lo estético. Por eso, de hecho, se mide, y por eso hablaba de un poco las obras de teatro. Acá, no sé, pongo un ejemplo, Maya del Cariño, el caso de La Malucha, que tiene una obra reinteresante y todo, todas ganadas por el Fondo Regional. Y va moviendo su obra y súper bien, pero hay un proceso ahí que no está. Más allá de que se visita y que, por ejemplo, ellos pusieron la obra acá sobre el tema de Villa Francia, te reunieron con la gente y todo, re lindo. Pero está para eso, para esa cosa como puntual, no una cosa constante. Ahora, rescatando de ahí que hay un espacio de diálogo interesante, constante, claro. que se mantiene ahí ese diálogo. Es que, claro, ahí hay una delgada línea respecto de que ya uno se mete como en las convicciones de las personas y en los corazones de cada uno nomás, porque eso tiene que ver hasta dónde llega tu convicción políticamente hablando, qué es lo que esperas tú del arte, qué es lo que crees tú que tiene que suceder. La coherencia se llama. Exactamente. Pero ahí yo no me puedo meter a juzgar, digamos, como si eso está bien o pero está mal. Pero nosotros sí. Sí. No. Está muy bien, ¿eh? ¿Cuánta gente conforma la compañía? La compañía. En total somos 11. Que hay algunos que están afuera, que después vuelven, se han ido a estudiar a otros lados. Tenemos un compa que está estudiando en México ahora y que volvió, entonces estamos sí, aparte constante. Que no todos los elencos de las cuatro obras vigentes son los mismos. Hay gente que sí se repite en varias, pero hay algunos que llegamos después, ¿verdad? Y empezamos a conformar otros equipos y qué sé yo. Pero en total somos 11. Ya, ¿los 11 han estudiado teatro o hay gente que por ser hace otro tipo de no, instalación, o sea, claro, eléctrica, bueno, y qué sé yo, los iluminación? Actores, los actores sí. Yeah. La directora también, pero tenemos un músico que estudió música. Ya, yeah. Eso iba. Sí, o sea, hay gente que tiene otras funciones y que... De hecho, yo creo que Alejandro Miranda, que es el que es la persona que hace la música, que es uno de los fundadores de la compañía, es... Yo creo que la música en teatro público es un elemento muy importante. Sí. Porque creo que... de pronto es una vía distinta por la cual la gente entra también. Y que no es solo la palabra, sí, y ni la acción, está la música. Y yo creo que es un complemento vital para la compañía, sin duda que sí. Estoy mirando acá que noviembre lo tienen copadísimo. Sí. Sí. Desde diciembre también. Desde ayer, si no me equivoco. Desde ayer, sí. Ya. Sí. Que está el lanzamiento del libro Teatro Público, más la Fundación Celebración. Mañana, o sea, hoy día, que la explota, mañana, o sea, hoy día, mañana, sábado, están montando Celebración. Sí. Cuéntenos la fecha, ¿a qué la vamos a ir reafirmando? Porque yo la tengo escrita, usted, no sé, usted ayer, la ha memorizado. Ayer estrenamos, jueves 6, reestrenamos Celebración, que es una obra que hace una visión crítica respecto de la celebración del Bicentenario y de cómo se ha constituido la historia en este de Chile. País. Luego tenemos eso, lo tuvimos ayer, tenemos hoy una función a las 8:30, mañana sábado también a las 8:30 en Morandé 750. Que es la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, sí. En la sala Agustín Siré. Vale 2.000 pesos, pero si la gente dice que va por la Radio Villa Francia, solo pagan 1.000 pesos. Acaban de perder muchos. No importa, nos interesa, sí, más que estén ahí. Sí, la verdad es que estén ahí, que vayan. Luego el jueves 13, tenemos el jueves 13 y viernes 14 tenemos función de Desdicha Obrera, que es un remontaje de la primera obra. A ver, la primera... Esa es la de Recabarren. Sí, la primera vez que se montó Desdicha Obrera la compañía era un elenco totalmente distinto. La mayoría de esa gente ya hoy no es parte de la compañía. Y a propósito de la celebración de este aniversario de los 7 años, decidimos, y hace un rato atrás, remontar esto, que en un momento partió como una lectura dramatizada, y hoy ya se ha transformado más en una obra un poco más acabada, ¿sí? Pero claro, hay, por eso digo que creo, es como un remontaje de esta obra, porque no es la misma que se estrenó el año 2006. Ya. Yeah. Sí, eso es que es el puntapié inicial de la compañía. Claro. Jueves y viernes. Y el sábado hay una sola función, para que no se la pierdan, de Nuestra América, que es la obra que estrenamos el año pasado, sí, que habla un poco sobre la constitución políticamente, hablando de esta región, digamos, de lo similar. Y su historia de la independencia. Del robo, del saqueo, etcétera. Que no ocurren en países como estos, obviamente. No, por supuesto que no. Bueno, y además, eso es solo en el cumpleaños. Además, estamos trabajando ya hace bastante tiempo una obra que estrenamos, que esta obra no se ha visto, es una nueva obra de teatro público, se llama Otras. Es una obra de género y la estrenamos el 4 de diciembre. Más que de género, es contra el patriarcado. Contra el patriarcado, sí, eso. Qué buena la aclaración. Sí, de eso. Sí, es verdad. Muchas gracias. Para que vayan, porque está interesante. Además que siento que es un debate que se está incluyendo en varios sectores y que es importante que todos... De una vez por todas que se empiece a hablar, en ¿no? En sectores como incluso la izquierda, donde todavía hay mucho machismo. No, pero por supuesto. Más que en ningún lado también. Sí, acá es tema recurrente. ¿Sí? Sí. Mira. Oye, agradezco a Pichiwench, nos mandó en línea completa la película. Así que bueno, noviembre, es buena esa película. Hoy de ahí voy a pasar el dato de un alumno que va a estrenar su película. Así que de ahí les voy a comentar. Andé pituteando en otras cosas ahora. ¿Qué dijo? Que no. Nada, no dije nada. Estamos premiados por el tema de la hora por ustedes, porque ¿sí? De hecho, la can de escuchar, tienen varias funciones, pero de distinta hora inclusive. Sí. Por lo tanto, les queremos agradecer a Javier y Florencia el haber venido. Vamos a publicar, nos están pidiendo exactamente, Eduardo nos dice la del 13 y del 14, que le interesa, le vamos a mandar todos los datos y lo vamos a publicar también. Sí. Hay una ficha, no sé si están ahí las fechas, pero nosotros se las podemos agregar. En todo caso, está el Facebook de Teatro Público, que es Teatro Público, y además hay un evento creado especial para el aniversario, que es Teatro Público, 7 años. Voy a buscar el Facebook, es mucho claro, más fácil. Es mucho más fácil, así pueden llegar al evento o al mismo Facebook de Teatro Público y, digamos, linkear las invitaciones a todos aquellos que les parezca pertinente, ¿no? Todos los días, por si acaso, las funciones son a las 8:30, para que no haya confusiones. Y todas son ahí mismo en la Agustín Siré, en Morandé 750. Pleno Santiago Centro. Pleno. Sí, pleno. Hay hartas formas de llegar ahí. Sí. Qué mejor. Le agradecemos a ambas el haber venido. Está reinteresante, a ver si uno se hace un poco el tiempo para ir a ver teatro. Dijeron que Radio Francia entra gratis, así que bacán. No, 1.000 pesos. La entrada está a 2.000 pesos. Esto está vuelvo a repetir, Morandé 750, sí. Santiago Centro, está en la sala Agustín Siré de la Universidad de Chile. Uh-huh. Por ejemplo, hoy día, viernes 7 y sábado 8 a las 8:30, está celebración. Celebración. Sí, chiquillos. Jueves 13. Vayan todos, en vez de gastarse esa luca en una pilsen o en una otra cosa. Y escuchaste esto, ¿viste? A la gente de Providencia, porque anda dando jugo, este claro, vaya también. A hacer, pues, ¿para qué se va a curar no, que papito zorrón? Que ellos vayan zorrón. A su teatro, que a nosotros. Vayan al Mall Plaza a ver teatro. Claro, al Mori. Al Mori. El jueves 13 está la función de Dicha Obrera, estos textos de Recabarren, Una tijera clavada en el corazón. Aparte va a haber un conversatorio ahí. Sí. Ya. También en el mismo lugar. Sí. Morandé 750. El viernes 14 está a las 20:30 horas de Dicha Obrera, nuevamente. Y el sábado 15, Nuestra América, a las 20:30 horas en el mismo Morandé 750 en Santiago Centro, en la sala Agustín Siré de la Universidad de Chile. Uh-huh. Buenísimo. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí. ¿Ah? Muchísimas no, gracias. Gracias por la visita de ustedes. Sí, no, agradecidos. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a regresar ya en la última parte del viernes de análisis, ya en el bloque final. Los datos se los vamos a tirar a todo ahí, la obra de género, iremos, dice Carmen Gloria. Obra contra el patriarcado, pongámosle. Sí, No, es que estoy leyendo acá lo que llega. Jaime dice, demostrar que la autogestión funciona es la tarea que permite demostrar que otras opciones reales, el ejemplo, y dejar la teoría por la praxis. Muy bien. Sí. Muy bien. Qué habla bonito ese cabro. Sí. ¿Cómo está tan solito, digo yo? Así que, nada, pues muy agradecidos de que nos hayan acompañado el día de hoy. Y ver en otra oportunidad para hablar más latamente de, más que teatro, de todo. Sí, bueno. Yo creo que el teatro lo compone todo también. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y no, sí, eso sería lo más interesante, que pudiéramos volver a encontrarnos y poder profundizar. ¿Tiene que ir a la obra, sí, pues? Voy a ver, porque tiene pedido hasta de provincia. Yo trabajo de noche, entonces tengo que ordenarme un poco. Pero no toda la semana. Si no vengo con la excusa. Nos vamos a ir a una pausa musical. Ya regresamos al matinal. Nos vamos a ir con un tema de Silvio. Esto se llama Hay locuras. Ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Al final del viaje estamos tú. Esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerpo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden, te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Thank you.

Dios ruego por tus caminos, labios y vinos, que yo besa la fugitiva. Siento con discernimiento para expresarte de que la cultura dura no perdura con censura, porque desde las alturas se divisa una paloma blanca. Que en paz descanse en el pacto, juntos podemos, pues no son como la alianza que con tranza sacan fianza. En las manifestaciones alzan los puños izquierdos, valora más cultura que los ternos. No se fijan en tu opción, sino que tú en diciembre tomas decisión o no. Dos candidatos que manejan un bla bla al ver y al derecho. Queda poco trecho, inscribirte y votar es un derecho. Solo hazlo, capaz que con tu voto el mundo cambie sin pensarlo. Juntos podemos más, por un país donde haya educación. Juntos podemos más, por un lugar donde haya más salud. Cultura en movimiento, pensamiento, luego del sufrimiento, sentimiento poético, épico, rapero atípico. No confía en milico, por eso actúa con lo cívico. Elijo a quien creo, representa mi cultura. La dura, apoyo al Pancho Villa y al Amaro. Capaz que con disparos quiera parar nuestra opción. Sigo con esta canción, porque canto que es valiente, mi cara está presente, aunque caiga el disidente. Luego a Georgia se siente en el sueño de Bolívar, porque vamos hacia arriba, quiero mar para Bolivia. Y la ley binominal, acabar, continuar, avanzar, el legado de la unidad popular. Hey, sí, juntos podemos. Hey. Juntos podemos más, por un país donde haya educación. Juntos podemos más, por un lugar donde haya más salud. Solo se trata de sentirse comprometido con las raíces, la gente, el mundo no está perdido. Basta de ser impaciente frente a tus ojos. Yo he oído tres raperos desobedientes sin permiso de su mamá. Se tomaron la rima y lucharon por la verdad. Aquí les va una vida tranquila y justa. Me gusta que disgusta a momias robustas de quien te asusta. Lo exijo más cultura, educación, trabajo, más unión, más canción, más dígalo. Facha adinerada, tú y tu camarada enmascarada, y nosotros con ganas de mejorar el globo. No seas bobo, no te conviertas en Pedrito, que yo será el lobo. Y si corrió sangre en Kosovo es porque algo hubo. Así asumo mi alternativa, que sabemos. Vamos todos juntos, gritemos pacto, juntos podemos. Juntos podemos más, por un país donde haya libertad. Juntos podemos más, juntos podemos más, con un país con una identidad. Juntos podemos más, juntos podemos más, juntos podemos más. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Nos despedimos de las chicas, de Florencia y de Javiera, de Teatro Público. Ahí les dejamos en el matinal RBF, en el hashtag, obviamente, la información de Teatro Público. Recuerda que hoy día puede ir a las 20:30 horas, Morandé 750, y decir que va, escuchó Radio Vía Francia y le sale Luca. Así que está reinteresante aquello. Exportación no tradicional. En Argentina, la policía detiene a 4 chilenos por robo de cajeros automáticos en Buenos Aires. Notable. Haciendo patria en Argentina. Internacionalizando. Exportación no tradicional, po. Está interesante. ¿Sí? ¿Estás escuchando, Max? No está. Ah, ya. Disculpa, no quería molestarte igual. Pobre Max. Está estresado. Tenía audífono porque... ¡Ah! Los caballeros le duró hasta que estaban acá. Claro. Ahora está alegando. Ahora tengo audífono. Ahora reclama. ¿Qué? Chicos, ¿qué nos va quedando? Poca plata. Y eso que partió el mes. De las noticias. Perdón, yo pensaba que me estaba haciendo la pregunta que nos va quedando. Nos va quedando la dignidad solamente. Bolivia, pues, usted tiene al presidente Morales ahí atrás. O sea, en la televisión, perdón, para que no se malinterprete. Ahí está, dando declaraciones. Yo me voy a decir en el fondo cuál es el tenor del contenido de la presentación de Bolivia. Ya. Recordándole a la gente que hace un tiempo atrás, en una de las, creo yo, decisiones políticas más erradas de la Cancillería, bueno, una de las tantas de impugnar la Haya, bueno, Bolivia tenía hasta... Tú estás hablando de la Cancillería chilena. De la Cancillería chilena. Ahí está hablando Morales, me parece... sí, estaban nuevamente dichos polémicos y todo eso. Sí, bueno, cuento. Con todo. Bueno, lo que pasa es que Bolivia tenía hasta el 15 de noviembre para hacer sus descargos. Uh-huh. Y los descargos los hizo el día de hoy, temprano. Uh-huh. Luego de la conmemoración de un acto por las Fuerzas Armadas, parece algo así, fue en Bolivia, si alguien me puede corregir, por favor. Pero, ¿cuál es lo sustantivo de la demanda boliviana? Para que la gente lo entienda. ¿Qué está planteando ahora Bolivia? Porque recordemos que Bolivia presentó una demanda. Chile objeta la demanda. Por tanto, cuando se objeta la competencia del Tribunal Internacional, se abre un microjuicio. Por tanto, estamos a la espera de cuál va a ser la decisión de la Corte Internacional, si efectivamente acoge o no el llamado chileno, o si lo rechaza, por tanto estaría planteando derechamente que le interesan los dichos de Bolivia. Pero volviendo a la presentación que hizo hoy Bolivia, ¿qué está pidiendo Bolivia? Si bien no vamos a tener acceso al requerimiento presentado hoy día, sí podemos destacar algunas cosas. Yo sinceramente no tengo la presentación de Bolivia porque obviamente forma parte de la del secreto de la investigación o de los planteamientos, mejor dicho. O sea, primero tienen que presentarlo allá, tienen que leerlo y después lo pueden hacer, claro. Lo harán público si ellos lo estiman conveniente. Se supone que no puede hacerlo público. Ah, ¿no? No. Ya. Voy a te puedo dar ese dato. Ah, ya. Aquí está precisamente, dice: Bolivia pide a la Corte Internacional de Justicia, lo que presentó hoy en la mañana, uh-huh, hace un par de horas atrás. Bolivia pide a la Corte Internacional de Justicia que declare que la demanda boliviana se encuentra dentro de su jurisdicción y en consecuencia se fijen los plazos para las futuras acciones. Ya, o sea, uh-huh, está diciendo, sí, ustedes sí tienen competencia en nuestro procedimiento porque nosotros no estamos objetando el tratado de 1904, cuestión que sí está haciendo la Cancillería. Y quiero agregar lo siguiente. Además, según informa la misma Cancillería, se invoca a la confidencialidad de los contenidos y argumentos de la respuesta dada. Y recuerda que la información oficial sobre las actuaciones de la referida demanda se comunican por la Corte Internacional de Justicia y en lo que a Bolivia respecta por la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto en razón, que la gente recuerde, que hace un par de meses atrás, en esta publicación boliviana Animal Político, se habría dado a conocer el contenido de la demanda presentada por Bolivia. ¿Te acuerdas que Evo Morales incluso dijo que el periodista de ese medio era un espía? Y que por tanto estaba entregando información muy importante para el devenir histórico de Bolivia. Eso es lo medular, lo que está planteando, lo que planteó Bolivia derechamente. Y por tanto, yo insisto y sigo, me mantengo mi posición al respecto en términos de insistir que creo que fue un error político haber impugnado la competencia del tribunal ante la demanda boliviana. Max, quiero meter a un personaje, un pelo en la sopa acá. Ah, Bulnes. Ya. Bueno, Bulnes. Bulnes es un personaje que si bien es abogado, no es especialista ni experto en derecho internacional. En tanto, tenemos a un personaje que si bien es del área jurídica, no se ha manejado y no se maneja muy bien en el aspecto internacional y que además está siendo cuestionado por su rol en Metrogas. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la expertise de un de este abogado, no podemos esperar mucho. Es decir, que creo yo, sinceramente, que los argumentos que ha entregado Bolivia y que viene entregándose mucho rato son argumentos que sí tienen demostración jurídica internacional. Ahora, comunicacionalmente lo que ha hecho Chile es desacreditar la presentación, que es artificiosa, que está poniendo en riesgo los límites. En fin, yo creo que eso no es así, que Bolivia... lo que tenía que haberse hecho por vía política lamentablemente fracasa y se hace por vía judicial, es decir, Chile ha judicializado su política internacional con los países vecinos en un error estratégico político grande. Y Bulnes, creo yo que con su desconocimiento y a partir de la experiencia que nos ocurre con el Perú, podríamos eventualmente tener un escenario donde el Tribunal Internacional diga, ok, nosotros sí tenemos competencia y vamos a escuchar los alegatos que tienen ustedes en esta materia. Y yo vamos a tener un 2015 que va a estar marcado por la agenda internacional en esta materia, y que si Chile, ahora en febrero, tiene un revés en política exterior, va a ser un nuevo golpe a la administración de Bachelet. Porque ahora en febrero cuando se ve en claro, la corte. Debería la corte estar resolviendo si tiene o no asidero lo que dice Bolivia, si la objeción que planteó Chile corresponde o no. Ahora, los tiempos son todos muy flexibles. ¿Eh? Recordemos lo que pasó con Perú, que se había dicho una fecha, después se movió, en fin, porque también los jueces del tribunal se van de vacaciones, en fin. Por tanto, vamos a tener un escenario ahí internacional con Bolivia que va a estar permanente en la retina. Y insisto, yo creo que se ha trabajado muy mal el asunto, creo que es una tesis que no es viable, pero bueno, vamos a ver qué resuelve la Corte Internacional de Justicia en esa materia, y que hoy va a ser hecho noticioso absolutamente en el país. Antonio, yo no sé quién está ahí hablando como en el cuadro superior izquierdo. ¿Tú puedes ver? No tengo idea tampoco. ¿No es periodista o es algún analista? ¿No te llamaron a ti? No, me han llamado a mí. Pero yo creo que me van a llamar, espero, el fin de semana para que... Justo se fue. No, yo creo que voy a estar ahí. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, de hacer un error impugnar, lo conversamos desde el momento en que se tomó la decisión. Judicializando el tema con, conflictos de interés, pero garrafal de parte de la gente que mantuvo este gobierno, la gente en La Haya que está encargado, que es la cabeza de esta delegación chilena, que es Felipe Bulnes. Felipe Bulnes, que también es representante a su vez de compañías como Metrogas, que tiene intereses, obviamente. Recordemos esto, que es muy importante, que Bolivia siempre ha ofrecido gas por mar. Entonces aquí hay un interés de una compañía grande decir que eso no sería bueno para el negocio, que el caso de Metrogas, para ello, pero no pensando en el país. Y tenemos a la gente de la política de Estado, a la cual, ojo, han respaldado todos los partidos políticos, desde la UDI hasta el PC, en términos de la decisión que ha tomado Michelle Bachelet, y me parece que aventuro, por así decirlo, un fuerte revés en términos de política exterior de parte de este gobierno, porque ha preferido judicializar, o sea, para explicarlo, más que judicializar, ha preferido no entablar diálogo e ir a la pelea. O sea, no ocupar la diplomacia, por más que se diga que todo esto tiene un revestimiento diplomático, seguir en la propia, de una soberbia a nivel regional que ya conocía. No es la primera vez que se habla del niño en el barrio, arribista, individualista y todo, que caracteriza a Chile. sino que en virtud del escenario que hay, Bolivia está mejor posicionado en la región que Chile. Chile está mejor posicionado fuera de la región. Y básicamente en virtud de su ejemplo de estabilidad política, económica, y aparte porque en general Chile ha ido diversificando. O sea, la política exterior de Chile ha sido única y exclusivamente en beneficio del gran empresariado chileno, que ha permitido abrir distintos mercados. Cada delegación, cada gira presidencial, no solamente de este gobierno, sino de los todos los gobiernos, han sido la punta de lanza para las comisiones. En las delegaciones va el gran empresariado, que le ha abierto un montón de buenos negocios. De hecho, por dato, el retail chileno, de las capitales chilenas, facturó más en Perú que en Chile el año pasado. Y eso explica un poco también dónde estaba la complicación del diferendo con Perú. Más que en un gobierno que ha sido completamente neoliberal de Ollantumala. Más allá de que algunos esperaban algo distinto de él, un corte un poquito más hacia la izquierda, ha sido directamente hacia el libre mercado. Y en ese sentido yo creo que Chile puede tener un revés, porque si bien impugna, queda atrapado en el mismo marco de discusión dentro de la Haya, y la Haya tiene que resolver eso. Yo creo que fue una medida desesperada para tratar de chutear el tema. Ahora el tema es que el tema puede caer dentro de igual. Ajá, claro, de la cancha, sí. La pelota puede caer igual. Pero ahora el otro problema que veo yo es de que después de esto de Bolivia se vayan abriendo otros flancos para... ¿Qué va a ser? Ah, y que es muy probable que se vea, porque se hablaba el año, bueno, al principio de este año, de la posibilidad de que, si esto sigue en La Haya, vayan a impugnar al gobierno de Chile el pueblo mapuche por la situación de... la Araucanía. Uh-huh. O puede venir una situación similar con respecto a Isla de Pascua, que también hace un par de años atrás estaban hablando de su independencia. Oh. O sea, y ahí súmale a Perú también con el triángulo terrestre. ¿Te das cuenta? Entonces, el problema del triángulo terrestre. Hay un escenario ahí, claro, bien delicado. O sea, claro, hay una serie de situaciones que nos están rodeando y que el gobierno, como bien dice Toño y como bien dices tú, no ha sido capaz de sacar un camino político, sino que se va al choque con situaciones judiciales que las está perdiendo, que eso es lo peor. O sea, si fueran a ganar, ya uno dice, se va al choque. ¿Ah, por qué? Porque se van a agarrar a combo y el que tenemos mejor pugilista nosotros, ya. Pero no es así, estamos uh-huh. perdiendo. Exactamente. Uh-huh. Bueno, da para largo, insisto, que viene a confirmar una política bastante errada en términos de política exterior de parte de, ojo, no este gobierno, de una sucesión de gobiernos, de una política de Estado que ha estado enmarcada dentro de esa negociación donde ha privilegiado los intereses económicos por sobre los intereses políticos de convivencia. Y cada vez que se analiza esta situación, todos los analistas empiezan diciendo lo mismo pero terminan en lo otro, que es... empezar a tener una buena convivencia con el vecindario, que Chile tiene que enmendar un poco la línea, pero terminamos siempre lo mismo. Y tratando de subir los tonos, diciendo Bolivia no quiere entender, las cosas están bastante claras. No están claras y por eso hay un tema que está en disputa y que se puede haber solucionado de otra forma. En fin, queda para largo. Tema será durante el día probablemente sí. los dichos de Ricardo Lagos, uh-huh. Lo que está pasando con el tema de Bolivia. Dice Eduardo, si amas esta tierra y te sientes orgulloso de ser chileno, este hecho debiese dar vergüenza a propósito de la exportación no tradicional de los chilenos que se roban un cajero automático. Como se le respondió inmediatamente ahí, si fueran lanzas robando a gente de trabajo en el centro de Buenos Aires, nos daría vergüenza. Esto no, me parece bien. Cajero uh-huh. automático que están, dicho sea de paso, asegurados. La gente no. Que de los cuatro chilenos detenidos con un argentino, era una banda que estaba robando cajeros automáticos en la capital de Argentina, en Buenos Aires. ¿Qué más decirle? El observatorio La Silla entra en un proceso de negociación colectiva y se va ya pronto a huelga. Este viene trabajadores de los sindicatos, los observatorios astronómicos La Silla y Paranal, con prestigio internacional. Sí. Dieron por iniciado el proceso de negociación colectiva que busca mejorar sus condiciones laborales. Todo apunta a que van a llegar, o sea, cuando se empieza el proceso de negociación colectiva, general es porque no ha habido acuerdo y en general porque, bueno, hay que pelearla. Así que atento ahí con la gente del observatorio La Silla y Cerro Paranal. un saludo para ellos y que puedan salir a buen término en su proceso. Para terminar, dos temas, Arsis, y yo creo que van, no sé por qué, están enlazados de alguna u otra forma, reforma laboral. que creo que ya está siendo podada antes de ser enviada al Congreso. Nos despedimos de la gente de Radio Galáctica, que entra a su programación. Recordemos que los viernes nosotros vamos más tarde, así que le mandamos un saludo también a Radio Galáctica ya en San Antonio, la quinta región. A ver, Arsis, ayer sale hablando Tomás Mulián, ex rector del año 2005-2006 de la universidad, señalando de que si bien hay un montón de procesos, lo están entrevistando por otra cosa, ojo, cae un poco también en las redes de lo que son los medios, pero respecto al tema de si Arsis lo curó o no, él dice que sí. Ahora, hace una aclaración igual. Eso es delicado, pero dale. Porque dice, bueno, a mí me gusta el tema de Máximo Arambio. De hecho, las diferencias por las cuales termina saliendo Tomás Mulián son esas. Sí. Y porque hay un golpe de Estado dentro donde Máximo Arambio, en conjunto con el Partido Comunista, hacen la cama a la vieja guardia, por ejemplo, de lo que era la Arsis, y se hacen del control casi total de la universidad. Lo que señala él es que sí hubo retiro de plata. Hace el matiz. Estamos hablando del ex secretario general de la campaña Gladys Marín a la presidencia, Tomás Mulián, no un aparecido acá. Si bien él no es militante del Partido Comunista, aclarar eso. Él señala de que se retiró de dinero y obviamente, y esto es lo importante, obviamente este dinero no fue reinvertido en la universidad, eso él lo deja bastante claro. Pero él no creo que haya sido por un tema de negocio de lucro personal, o sea, como metámonos esto al bolsillo, sino, y aquí es donde se abre el flanco, para la organización política. O sea, el PC retira dinero, pero lo retira para las arcas del partido. Un partido que estaba justo en un proceso de campaña política, que es un poco la arista que está viéndose y que está a punto de estallar. Y por eso está la búsqueda de los documentos contables, y está la búsqueda también de lo que pasó con los 4 millones de dólares que denuncia en un momento determinado Ciper Chile. Tema acá. Yo también creo que el Arsis lucró. Las razones por las cuales lucran o no lucran son anexas, no son relevantes. Porque lucrar en términos de educación superior está prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Que las rentabilidades que tú tienes tienen que ser reinvertidas en términos educacional dentro de lo que es la Corporación de Educación sin fines de lucro que tú tienes, en definitiva la universidad. O sea, tú tienes ganancia, pagas los sueldos y todo, que no es lo mismo que el lucro, el salario, para la gente derecha que dale con el amor. Saben perfectamente que no es lo mismo, pero tratan de confundir, porque sí, son economistas. Sí. Pero bueno. Retiran la plata. Máximo Arambio hace un retiro de plata. De hecho, hay una denuncia de Máximo Arambio con respecto de que hubiera ocupado esa plata para la campaña de Marco Enrique Minami, claro. Y no es reinvertida en la universidad, que es un poco lo que queda en evidencia en la actual crisis. Y el Partido Comunista ha negado, está el caso de Patricio Palma, gerente general de la inmobiliaria Libertad S.A., miembro del Comité Central, y que hoy día es miembro del directorio de Enami a nombre de la presidencia. O sea, es la persona de la presidenta dentro del directorio de la Enami. Patricio Palma, Partido Comunista, miembro de la dirección, y que es gerente general, que justo toca ahora, que se descubre dentro de lo que fue la semana pasada la comisión investigadora, sí, del lucro de la Universidad de Arsis, que habría puesto él mismo un recurso de protección para evitar que el servicio de puesto interno se hiciera de los documentos contables. Y aquí viene la pregunta, ¿sí, por qué esconder eso? ¿Por qué esconder algo que se supone que está transparentado y ellos nunca lucraron? O sea, no hay irregularidades acá. Y aparecen si la hay. Bueno, eso ese gesto, esa acción te da para pensar que efectivamente aquí, más allá del lucro, hay una cuestión más de fondo. Y yo creo, y con la responsabilidad y haciéndome cargo de mi dicho, yo creo que hay dineros que se destinaron para campañas políticas. Yo creo que apunta a ti, pero todavía no. A ver, es tan difícil comprobar el tema del lucro, sí, en términos de el ánimo ganancial, para ponerlo en términos concretos. Pero no es tan difícil comprobar de que los dineros que se suponía que tenían que ser reinvertidos para la universidad no lo fueron. Y eso es lo que está en discusión ahora. ¿A dónde fueron? La razón y todo el tema tendrá que ser otra investigación, porque si se descubre que se usaron para campañas políticas y se está cometiendo otro tipo de... Entramos a otro terreno. Y claro, entramos al terreno que está justo en discusión ahora con el caso Pente y todo, que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Pero eso es harina de otro costal que está relacionado dentro de la misma harina. El caso de Larsi es que hay una crisis en un momento y hay una decisión política. Se supone que el PC no tenía participación y se retire y todo lo demás. Según Víctor Hugo Robles, el che de los gays, dice de que hubo reuniones de coordinación entre Nelly Richard, vicerrectora de Extensión y Publicaciones, con Juan Andrés Lago, que está asesor ministerial de dos ministerios, Ministerio Interior y Ministerio de Educación. Uh-huh. ¿Todavía están los dos cargos? Sí, el que fue a asesorar al Ministerio de Educación estos últimos meses, pero él pertenece al Ministerio del Interior. Lo que plantea es que hubo reuniones de coordinación en el Salón Rojo Gladys Marín, del Comité Central del Partido Comunista en Vicuña Maquena, para ver el tema de cómo iba a ser el proceso de la salida del Partido Comunista del Arce. El Partido Comunista sale y Arce se termina cayendo. Vuelvo a insistir exactamente en la misma tesis. Se descapitaliza la universidad. Se le retira la plata que la sostenía. Le retira eso. Ya había salido Marambio con indemnizaciones millonarias de las personas de directiva. Y acá un tema complejo, porque pasa y cruza, obviamente, el tema de la ética política. Oye, ¿y el che de los gays tuvo cuánto tiempo en la universidad? 23 años. Está todavía. No, o sea, está. Lleva 23 años. Él entró en el 91. O sea, tiene miles de... Y él está en el área de publicaciones, de hecho. Por eso conocía a Nelly Richard, porque era su jefa directa. ¿Qué decir respecto a esto? Que es bastante lamentable el hecho de que se defienda corporativamente, se diga una cosa que no se tiene ninguna certeza. De hecho, está en pleno proceso de investigación, tanto que lucró como que no. Yo, ojo, sería bastante cuidadoso si se lucró o no. Yo creo que hay irregularidades y están en la evidencia, pero lo que ha molestado probablemente acá son como dos cosas, y aquí me paso a la reforma laboral. Por ejemplo, que en este proceso de investigación uno descubre que el ICAL, el Centro de Estudio del Partido Comunista, reconocido Centro de Estudio Alejandro Lipchus, tiene una cantidad impresionante de multirrut. Sí. O sea, multirut tiene una cantidad impresionante de root. O sea, cabe en el multirut. Sí, sí. Una demanda histórica. Sí. A mí me hace bastante ruido eso. A mí me hace ruido. De hecho, la demanda que presenta el sindicato histórico de la Universidad Arcis, de trabajadores de la Universidad Arcis, pues está el sindicato 2, que es más de la dirección, está armado. Sindicato patronal, puede decirle perfectamente, porque es un hecho. Pero uno se sorprende con esto. Uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Acá hay una clara contradicción en términos de la coherencia política. Y ha habido una defensa corporativa. Yo creo que lo que le ha molestado a la mayoría es esa defensa corporativa. Yo creo que mucho de la caída de la encuesta de esa bancada estudiantil tiene que ver necesariamente con lo que también está pasando en Arce. Sí. Y yo creo que no se ha respondido políticamente a la altura. Yo creo que todos quisimos escuchar, sí, que se investiguen. Nosotros venimos reclamando de que se erradique el lucro, y venimos reclamando que se transparente y que se termine de ocupar para otras cosas la educación. Y si tienen que investigarnos, investiguennos, porque tenemos las manos limpias. Esa hubiera querido uno que hubiera sido la respuesta. Y no esta diatriba que incluso sale gente de la Democracia Cristiana diciendo: a nosotros nos vinieron a pedir que no votáramos a favor de la comisión investigadora. Ojo, que tú puedes creer o no, porque no te consta. Pero ante cómo han actuado, me cabe la alta probabilidad de que pudo haber sido así. Por los votos de abstención, porque estar en contra, porque no era necesario. Incluso que afecta inmediatamente, de hecho una de las razones por la cual baja considerablemente Giorgio Jackson es en virtud de cómo termina votando, porque la explicación fue peor. Él cree que fue la raja, pero la explicación fue bastante burda. ¿Qué dijo él? En la explicación es que daba lo mismo, que la verdad no era tan relevante que hubiera una comisión investigadora, porque poco y nada se puede hacer desde la Cámara de Diputados, y ya había estado en las comisiones del lucro, que son estos informes. Por tanto, si había algo que hacer, eran tribunales. En esa lógica, no se tendría que hacer ninguna comisión investigadora de nada, porque los que tienen que velar por eso son los tribunales. Pero en esa lógica, entonces, ¿para qué se presentó a diputados si él quería cambiar las cosas desde adentro? Bueno, vuelvo a la contradicción de la lógica. Esa lógica de que no tiene nada que ver una comisión de la Cámara, y es poco lo que puede hacer en virtud de los estudiantes y los trabajadores, salvo de velar algunas cosas. Bueno, se terminan las comisiones investigadoras, po, porque pero, todo se tiene que ver en tribunales, po. Pero sucede que una de las de los motivos de ser diputado tiene que ver con la fiscalización. Diputado, claro. Pero él dijo que era redundante hacerlo. De hecho, ocupó esa palabra. Era claro, redundante sí, hacerlo. Sí. Qué estúpido. Bueno, y ahí está ya lo de Máximo Arambio. Y, ese es Max en mano. No hay Max bueno. No hay Max bueno. Ni Max Power, que era el personaje de Homero Simpson. Es que tú no eres Max. Max Steel. Bueno, multirroot. Max Steel. Reforma laboral. Bachelet llama a la calma respecto al tema de la reforma laboral en la cena en el espacio riesgo de la Sofofa. De hecho, están como retrasándolo. Es tan así, es tan complejo el escenario, para la reforma laboral me refiero yo, que la CUT se vio la obligación de salir a la calle a través del Colegio de Profesores. Todos sabemos, a través de la CONE, la CORPADE, que hicieron una marcha esta semana. ¿Ah, hubo marcha? Sí, hubo marcha, aunque usted no lo crea. Hubo marcha para demostrar de que se tiene fuerza. Desafortunadamente, probablemente si uno calcula en términos políticos frío en un escenario, no hizo lo suficientemente ruido para decir que tenemos la suficiente fuerza para hacer un problema, incluso si no hacen lo que nosotros queremos, siendo que estamos dentro del gobierno, estamos dentro de esta coalición. Por tanto, eso complica más el escenario porque no se tiene ninguna fuerza con la cual entrar a negociar en una mesa y decir no se termina haciendo concesiones cuando ya se está hablando de que se pueden hacer concesiones. ¿Por qué? Porque el argumento incluso de parlamentarios o congresistas de la nueva mayoría es que no se puede afectar el tema del crecimiento ni el empleo porque eso sería la debacle dentro de esta lógica del crecimiento. Por tanto, sí se tiene que afinar o por lo menos pasar cuchilla en términos de la grasa de lo que sería la reforma laboral. Por tanto, estaríamos frente a una reforma laboral dentro de lo mismo que ha sido la reforma tributaria, la reforma educacional, cortada, cinceleada a niveles grotescos. Y la verdad, del otro lado no tienen monedas para negociar. Y después de lo que ocurrió con Eduardo Contreras, lo que ha pasado de que la Michelle Bachelet ha dado la preferencia públicamente a la Democracia Cristiana, están bastante mal posicionados dentro de... O sea, pongámoslo así. ¿Qué tienes tú en la mesa para negociar? Podemos sacar gente a la calle. Esta es la capacidad real que tú tienes. Y eso es complicado. ¿Cuánta gente marchó el otro día? Calculan ustedes. Al ojo, yo creo que deben haber habido unos 5.000, 10.000. Ahora, lo interesante es que esa marcha tiene varias... Estoy refiriéndome a Santiago. Sí. Tiene varias aristas esa marcha y que igual es interesante no pasarla ni obviarla. ¿Por qué? Porque hay cierta gente del Colegio de Profesores que peleó para que la dirección saliera a marchar. ¿Por qué? Porque lo que fue la discusión de la agenda corta, que allá había arreglado la dirección del Colegio de Profesores y que en un plebiscito a nivel nacional, en una consulta docente, se terminó rechazando y después se volvieron a negociaciones a espaldas de la mayoría de las bases. Hay una pelea interna dentro del Colegio de Profesores, pero lo que está reclamando el Colegio de Profesores y cosa que no puede, y ya por lo menos ha dicho, ha trascendido, estoy hablando de reuniones que probablemente no están públicas, en reunión entre el gobierno y cierta gente del Colegio de Profesores, el tema de la deuda histórica no va. Y las bases del Colegio de Profesores dicen que si no va, ahí no se ve lo de la deuda histórica, no hay relaciones con el gobierno. Y ahí está la dirección del Colegio de Profesores, súper complicado. Claro, ¿por qué? Que incluso en esta marcha, en esta pasada, tuvo que, uno, previa a tomarse el Mineduc, no le pasó lo mismo que le pasa a todos los que se toman el Mineduc, y eso se leyó de cómo se tiene que leer, porque son dentro de la misma coalición. Y segundo, tiene que salir, y lo hizo, a criticar, más allá de que matizó y todo lo demás, pero tuvo que salir a criticar al ministro Izaguirre. De que no está escuchando, de que se está dejando llevar por los sectores de derecha y todo el tema, que es una obviedad, porque los sectores de derecha, los que se hablan, están dentro de la misma mayoría, no en la UDI. De hecho, la UDI no tiene mayoría y está en un momento político bastante mediocre. Entonces, es complicado, porque, insisto, este año va a terminar comiéndose casi la totalidad, no todo, siempre queda un poquito, dicen, pero la totalidad del crédito que tenía Michelle Bachelet. Y que tiene la disyuntiva de ordenar los partidos o tiene la disyuntiva de hacer algo parecido a lo que hizo en su primer mandato, que es el gobierno unipersonal. Yo estoy por sobre los partidos y se hace lo que yo diga. Hay partidos que no están dispuestos a eso. No, obvio. Y por eso Michelle Bachelet necesita orden en los partidos. Necesita a Camilo Escalona en los partidos, por ejemplo. Exacto. Y la ofensiva que está teniendo el Guti también. Ahora, ¿por qué necesita los partidos? Porque recuerda que en un momento se dio esa discusión y la DC dijo, mira, Bachelet no puede gobernar solo, tiene que gobernar con nosotros. Y lo demostraron. Y lo demostraron. Entonces, en el primer mandato, Michelle Bachelet intentó hacer, entre comillas, un gobierno ciudadano por sí, sobre los partidos y todo pudieron, el tema. No pudieron. Y los partidos se impusieron. Ganaron la pelea a los partidos, el gallito lo ganó los partidos. Y lo van a ganar nuevamente. El tema es que ese triunfo en el escenario de hoy día puede hacer quebrar al gobierno. Ahora, difícil que un gobierno termine dimitiendo en este lado del mundo por la sencilla razón de que no hay un movimiento social lo suficientemente fuerte que pueda generar eso. Como lo que está pasando en México. En una de esas puede que ocurra. Es tan incierto el tema de las ciencias sociales y sus predicciones como la historia tiene giro de vuelca de guión increíble. Pero yo, mira, la verdad yo creo que no, porque después de... ¿Quiénes podrían eventualmente... generar una respuesta ciudadana o social mucho más potente? Eran los estudiantes los que más movilizaban y todo lo demás. Están en una situación compleja los estudiantes a partir de los últimos resultados electorales. Bueno, escribían las chicas de las Sin Transar, ¿cómo se llaman? La Araceli. Que hay una disputa interesante el Alberto Hurtado en segunda vuelta, pero vamos a ver cómo se va a estar moviendo el Confechi y si efectivamente se transforma en un articulado para el 2015. Por un lado tení a el gremialismo que vuelve a hacerse la Puente Cuica. En el otro lado tení una alianza un poco compleja, pongamos las cosas como son. ¿En la FECH? En la FECH, que fue la alianza entre la UNE, la Izquierda Autónoma y el FEL. Digo que es compleja porque hay diferencias que uno sabe, en términos políticos son grandes. Pero hay punto en común, que era ganarle, por ejemplo, a la lista de la nueva mayoría, que también está dentro de la vicepresidencia, si no me equivoco, de la FECH. Sí. Porque la FECH, como lo hemos explicado en reiteradas ocasiones, tiene esta cosa... integradora. Claro, de consenso, en definitiva. Hace mesas de consenso de las distintas listas que se presentaron. Aunque la importancia, porque es un régimen presidencial también, está el simbolismo político de ganar o no la presidencia. Y vamos a ver, porque hay más elecciones de federaciones a nivel. Vamos a ver cómo queda el panorama. ¿La USACH cuándo vota? Están ahora en proceso de campaña, por lo que yo he visto. Pero en fin, el tema es ese. El tema es que vamos a ver... ¿Qué termina decidiendo? Vamos a ver si hay cambio de gabinete que se retrasó. Se suponía que iba a ser en septiembre, ¿se acuerda? Claro. Y dijeron, no, está muy complejo el escenario y se puede leer mal. Y puede que haya ahora, a lo que quede el resto del año, para ajustarlo durante el mismo verano. Claro, puede ser a principios de enero, cosa de que la gente esté en vacaciones. O puede ser ahora. Cosa y tomar el timón de buena, porque aquí hay un problema de carácter político. Sí. Uno aspira, más allá de lo remotamente probable que sea, que emerja un movimiento social, y para eso hay que trabajar también, no emergen de la nada, y que pueda hacerle frente no solamente en términos estudiantil. Tenemos varios traumas que resolver, obvio, pero el escenario es ese, los hechos son esos, y yo creo que la reforma laboral va a ser probablemente menos satisfactoria que lo que fue la reforma tributaria. Ahí el problema va a ser dentro de la CUT, más que nada dentro del Partido Comunista, que eso puede traerle consecuencias nefastas. Yo creo que incluso en el sentido de que dentro de este gobierno Bárbara Figueroa va a terminar siendo ministra. ¿Termina siendo ministra? Bárbara Figueroa. Yo creo que contrario a lo que se pensaba, Bárbara Figueroa está muy más cerca de lo que unos pensaron del gobierno, y yo creo que se la va a jugar. Sería una mala decisión en todo caso. Pero depende. Una mala decisión probablemente para los trabajadores, pero claro. Pero en términos personal es bastante potente. Ha demostrado la lealtad al gobierno. Ya. Nadie puede discutirle a Bárbara Figueroa que no ha sido leal con el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Dónde la colocaría ahí? ¿En el trabajo? En trabajo. No sé. Yo lo veo difícil. Yo lo que veo ahí complicado con respecto a la democracia cristiana. Eso es lo que te... Que la democracia cristiana no le va a gustar de que hayan dos ministras. La democracia cristiana tiene un gen y se llama pragmatismo. Lo ha demostrado en su historia. Yeah. La democracia cristiana siempre tiene el poder de los empresarios. Sabe perfectamente ir a negociar y pelea todas las negociaciones. Si le ofrecen 5, pide 7. Pero tiene cierta característica de pragmatismo, de sobrevivencia. Entonces, si en un momento determinado le da más tranquilidad tener a alguien que alguien, no sé, pues actualmente está alguien más cercano a la democracia cristiana que es Javiera Blanco, que no es muy empática, que todos saben que es funcionaria de lo Edward, de, particularmente de Agustín Edward, que la adora. No por nada fue directora de Paz Ciudadana todos estos años. Y que cuando salió del gobierno de Bachelet volvió a Paz Ciudadana, cosa que algunos se olvidaron. Y después volvió porque no es la primera vez que está Javiera Blanco. Anteriormente fue subsecretaria de Carabineros, caso Girardi, por ejemplo. Pero creo que se van a empezar a hacer enroque. Ahora, yo creo que está bastante desgastada al interior de la nueva mayoría, más allá de... Porque la mayoría de las candidaturas no se hacen por razones políticas, sino porque se ganan o no se ganan elecciones. Por tanto, no hay, y lo hemos dicho, salvo las viejas guardias, no hay cuadros políticos. Y hay mucho lumpen dentro de los partidos. Y eso hace de que sea mucho más complicado gobernarlos dentro de una visión de partido. Y eso da, por lo menos para nosotros, gratificación en términos de que es bastante complejo de ponerse de acuerdo en temas importantes. Porque todos quieren ganar algo. Y si hay alguien que ha perdido en esta pasada, ha sido el Partido Comunista. Sí. Pero ha perdido mucho. Ha sido derrotado políticamente en todas las batallas que ha dado. Queda gobierno todavía, pero el Partido Comunista no tiene con quién entrar a negociar fuertemente. Ya negoció con lo que tenía, que era el pie en la calle y todo. Exacto. Lo demás. Y algunos le dijeron, oye, no estáis ni tocando la calle, por tanto, ¿qué tenéis para ofrecer? Y ahí lo dejan un entramado bien complejo, que es un poco lo que ha estado ocurriendo al interior del partido, así como no estar de acuerdo en todas las líneas que se ha estado llevando, porque le han pasado a llevar, lo han ninguneado, ha perdido batalla, incluso presentación de proyectos de ley o de indicaciones, y se las tiene que comer. Y lo han obligado a hacer tener actitudes dentro de la Cámara de Diputados, que yo creo que muchos de ellos no estaban de acuerdo de hacerlo, como es hacerle homenaje a Guzmán. Claro, como un tema simbólico, sí. Claro, fue un tema no menor. Y obviamente. Y luego hay que acordarse de la marcha cuando salieron con los coligües. Y no, claro, eso dejó a una gran cantidad de gente que antes los seguían, se quedaron en sus casas en las marchas siguientes. Por eso en la última marcha, ¿cuántos sacan? 5.000, 10.000 personas, poquito, no más que eso. Poquito. Y es por eso, es porque están quedando solos. Oye, nos avisa Profitador y nos dice, oye, a propósito de educación, hoy en Cerro La Izquierda, programa que retransmite esta radio, a las 5 de la tarde, ¿recuerdan? Por tanto, el matinal va a lo que termina Cerro La Izquierda. Sí. Lo tenga presente también. Vamos a estar hablando de, dice Profitador, con profesores de la región del movimiento y posición frente a la directiva nacional. Interesante tema. Mira. Sobre todo porque en esa región fueron los primeros en irse a paro. La octava región, me refiero. La gente de Cerro La Izquierda, Cerro La Pólvora, allá en Concepción. Chicos, un gustazo. Tuvimos de todo hoy día. Cultura. Todo bien. Análisis. Todo bien. Tea Party y otras cosas más. Los micrófonos. Bueno, agradecer. Aclare el comunicado público que traía escrito ahí manuscritamente. No, que todo ahí está molestando, porque yo puse en mi estado de Facebook que me hayan ofrecido ser candidato a alcalde por Maipú. Y aceptaste. Entonces, a la vieja política. La gente me pide ser alcalde. Me están pidiendo para eso, no puedo decir que no. He recorrido Chile y la gente, yo me junto con la gente. Chile. No, notable. He recorrido la comuna, he recorrido todas las calles, las poblaciones. Y todos están pidiendo. No, sería una broma nomás para unos personajes por ahí que andan dando vueltas. No pasa nada, no. Descarta. A ver. No pasa nada. Descartamos la candidatura a Cori, a alcalde, a gobernador y a ministro de Max Quitral. ¿Ah? Así que tranquilo, no se preocupen. Por favor. Agradecer la buena onda siempre de la gente a través de sus redes sociales. Y tanto que te pela el Alfonso, digo yo. Tanto que me pega la me pega. Y me pega y me pela sí. El Alfonso. No, sea así el Alfonso. Un saludo a Joaquín, que mataron a la Nashla, tanto ahí en el... Fue Gabriel ese, ¿eh? Gabriel, perdón. Mufa. Mufa absoluta desde la inmortalidad del cangrejo. Parece que está mufado el programa. Un abrazo a ellos. Hacemos lo que podemos y para hacer eso. Y el 22 de noviembre... Vaya. Hay marcha en Maipú. Ya, ¿por qué van a marchar ahora? Marcha antes. Sí. Cacha lo que te pregunta, tirándote para abajo inmediatamente. ¿Por qué eso está bueno? Ahora? Eso está bueno. Ya, ¿por qué van a marchar ahora? Eso quiere decir que estamos despiertos. Hay una marcha antifascista el 22. ¿Perdón? Una marcha antifascista. Ya, qué bien. El día 22 de noviembre, a raíz del asesinato, del vil asesinato del punk Isaac en la plaza de Maipú, y por tanto es una marcha antifascista y una marcha en contra de la intolerancia. El 22 de noviembre va a partir desde la plaza. Intolerancia que no tolera lo de intolerante. Exacto. Muy bien. Y bueno, para hacer conciencia social también, así que los muchachos se están organizando. Eso va a ser el día 22 de noviembre a partir de las 12 del día aproximadamente, así que para que la gente se organice y pueda participar de la movilización, y después eso va a terminar en un acto cultural en Maipú. Así que ya comienzo a pasar el dato, porque lamentablemente en esos días no voy a estar. Voy a estar en Mendoza dando una charla, hablando del movimiento estudiantil y hablando sobre la política exterior de Chile. Así que no van a poder contar con este humilde trabajador de la educación que da sus vueltas por el mundo. El Mujica. Ya. Alfonso, trae coherencia a este programa. Yo me despido hasta el lunes. Pero antes quiero decirle lo que yo dije hace un momento acerca de que ya está matizando. Van a marchar ahora. Era justamente por eso, porque ustedes han hecho marchas por el agua, han hecho marchas por el agua. Y peleamos con Undurraga por el agua. Y marchas por el agua. Claro. Cacha, cacha, Alfonso. Y eso es la educación también, marcha por la educación, por la salud, por y no la, toda, el agua. Y no todas. Ha juntado así, cosas para llevarla a otros lados. Exacto. Y cuando fueron por el hospital del Carmen, exacto, que han estado ahí. Es una comuna que lucha. Lo ha afectado de Valparaíso. Un aplauso por ustedes. Por el terremoto. No, hemos hecho muy, muy buen trabajo social con las dificultades que tiene, pero. Ahora entiendo por qué lo estaban ofreciendo para alcalde. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el lunes. Qué palo, pa' que te quiero. Combo Breaker. ¿Cuándo nos vamos a encontrar nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia a las 10 de la mañana? Un saludo para todos que nos escucharon en el día de hoy. Por mi parte, me despido. Nos reencontramos nosotros el lunes a las 10 de la mañana. Recuerdo, hoy día a las 5 de la tarde, Cerro La Izquierda, y con la gente, con la Niña de las Flores, Ángel, Profitador, y también Amadiel, panelistas estables de Cerro La Izquierda, a las 5 de la tarde. Van a estar hablando de educación y de varios temas. Y también van a tener la mirada local de la octava región. Interesante saberla y conocerla. A las 5 de la tarde, por Radio Villa Francia, vamos a estar saliendo. Después de eso viene el matinal. Y entre, bueno, hoy día viene, suena Revolución. Tenemos ahí también el informativo La Chispa, informativo de los trabajadores del movimiento de trabajadores Clotario Blest. Y en la noche la repetición de La Hija de Afrodita, que tuvo su capítulo el miércoles, que hablaron de la eyaculación. ¿Cuánto duras tú, Alfonso? ¿En qué? No, que hablaron de la eyaculación. Hoy día van a estar retransmitiendo. ¿Cuánto duras tú? Esa era la pregunta. No se responde esa pregunta hasta ahora. Poco ya, listo. Es que eso es lo que preguntaron y lo pueden hoy día ustedes escuchar cuáles fueron las respuestas que dieron muchos hombres en ese programa con Inés y Carmen Gloria. Por nuestra parte nos despedimos, que estén muy bien. Esto fue, ¿cómo se llama este programa? Se me olvida el nombre. Chicos, no, está. Eso fue un pequeño lapso. Así se rellena peluche. Ayer me alegaron porque tuvieron como mucho rato rellenando peluche. Ah, no. Esto fue, señoras y señores, transgénero, niños, niñas, extraterrestres, varios. El matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.